21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Ya me estaba apareciendo, no veía bien las letras. No te escucho, querido. Hola. Ahí está, ahora sí. Acá estoy, ahora sí. No, que no veía las letras pequeñas, me faltaban los bifocales. ¿Las letras pequeñas? Sí. ¿Qué está mirando? No sé qué está leyendo. Ya dentro, y todas las noticias. Ya está chequeando. Y olvídate. Toda la información. Y claro, encima estamos estrenando. Un aplauso para Don Colman. Está tildado. Hoy es viernes. ¿Qué estás estrenando? Estamos estrenando acá apoyas celulares. Ah, sí, vamos evolucionando, ¿eh? ¿Estás Jorge? Perdón, buenas noches. Sí, acá estoy, buenas noches. ¿Qué haces, querido? ¿Qué tal, George? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué están estrenando? Apoyas celulares. Sí, acá sí. Don Colman estaba apoyando. ¿Qué está apoyando? Siempre apoya. Yo sí. Y acá me están lustrando. Yo dije, no me lustres esta porque le saqué lustre muchos años. Excelente. ¿Y la mesa? Claro, a la mesa. Está, el encantador está. Está on fire. Sí. Vino con mucha ganas de trabajar. Le dieron con la varita mágica. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Una semana más. Caluroso. No, al final no prendió el aire. No, ahora lo vamos a aprender. En instantes, ¿eh? Sí. Siempre acomodándonos, sí. Último momento, las vicisitudes del tema. Pero bueno, acá estamos nuevamente, una nueva edición de Kitchen Rock. Que sea rock, exacto, perfecto. Como todos los viernes. Ya se está haciendo presente el verano. Sí, se está haciendo presente el verano y nosotros lo estamos haciendo cada vez menos presente. Sí. Nos estamos quedando sin baterías. Estamos con el tanque de reserva. Sí, olvídate. Una por el bolsillo y otra porque, bueno, ya. Y por el estado físico, el lamentable. El estado físico, por la altura. Por lo menos en el mío. Año. Sí, el mío, estamos iguales, Colman. No vamos a poner a discutir ahí. No, está pero bien. Bueno. Pero vos lo disimulás un poquito mejor. Trato. En lo posible. Porque es el más joven de los tres. Claro. También. Igual, claro. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay, como diría viejo dicho. Bueno. Exactamente. ¿Qué está tildado? Lo veo que está. ¿Yo? Sí. No, porque estoy acá, me estoy cebando el mate, estoy con el celular, estoy con la compu, estoy con los recortes. ¿Está de. ¿Está acomodando la mesa? Sí, con los recortes acá del periódico. Sí. Viendo la tele acá, a dos teles. A dos teles, a dos voces. Hay un programa llamado A Dos Voces, ¿no? Sí. Acá hay una tele que me gusta, un canal este, pero bueno, no importa, ya lo vamos a cambiar. Ahí está, me estaría faltando un poquito de fresquito. Sí, hay que cerrar la puerta. Bueno, viven en carpa, parece. Y alguien, sí. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, cosa de loco. Total, esto no se ve. Esto es radio. Sí, bueno. Bueno, Jorge, ¿cómo anduviste toda esta semana? Y bien, tranquilo. Ahí empezando la semana un poco fresca también. ¿Arranca o no arranca? ¿No? ¿Qué cosa? Sí, ¿cómo que no? Estamos, sí, no, el tiempo está raro, yo qué sé, la semana estuvo, sí, digamos una línea de una temperatura. Empezamos. Sí. Si ponemos el comienzo de semana como domingo, como debe ser. Claro. El domingo fue un día de invierno. Sí, prácticamente. Estuvo raro el domingo, ¿verdad? Cierto. Sí. Claro. Lluvia. Fue. Sí. Claro. Fue día de series y tortas fritas. No, yo estuve trabajando, no. La verdad que no me enteré mucho de cómo estuvo el tiempo, pero bueno. ¿No? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo salario? No, haciendo un poco de pintura, mantenimiento ahí en casa. Aprovechamos el fin de semana largo, así que bien. Se hizo lo que se pudo. No, está bien, bueno, vos por lo menos tuviste fin de semana largo, yo no había trabajado el domingo. Sí. Y aproveché y estuve haciendo ¿Qué estuvo haciendo? Y nada, estando adentro, dormiendo alguna que otra siestita. ¿Siestita? Bueno, haciendo lo que recomiendan. Hola. Comer ahora todos los días. ¿Qué recomiendan? No sé, nunca me recomendaron. No, dice, ahora antes, años atrás se decía que comer huevo era, te subía el colesterol, que hacía mal. Sí. Claro, comer huevo frito. Ahora todos los que hacen ejercicio se lastran 6, 7 huevos por día, más o menos. No, para, diría. Fantasino. Un locutor. Sí. Claro. Todo un ídolo, ¿eh? Fantástico. Fantástico. Pero, no, comer así como comen 6, 7 huevos los que hacen deporte, no, eso está mal. Pero comer uno o dos por día es lo que se recomienda ahora. Bueno, Rocky Balboa se despertaba y se lastraba como, sí, un 6, 7 huevos. Bueno, ¿no? Pero mirá cómo le quedó la cara. Pero eso fue por el box. No sabemos. No, por el voto. ¿Qué vos? Lo que no hay que comer ni huevo frito ni huevo pasado por agua. ¿Por qué pasado por agua no? Porque está medio cocinado. Y no porque, claro, es casi crudo. Claro. Entonces hay que. ¿Hace mal? Preferentemente. Y, a ver. No es que hace mal, pero hay riesgos de una intoxicación. No sabía, no. Y, como todo alimento crudo, a donde falta cocción. Bueno, pero está hay gérmenes, patógenos. De cierta forma está cocinado, ¿no? No es que está crudo 100%. Es pasado por agua. ¿No? Y bueno, pero siempre lo acabas de decir, Roberto, no está cocinado 100%. Bueno. Si no está cocinado, la salmonera que tiene. Salmonera, ¿no? Salmonela. Sí. O salmonella, bueno, eso. Que eso. También está el Escherichia coli. ¿Estás chequeado esto? Claro, bueno. No, pero no. A ver, eso es otra cosa porque eso es de la carne. Claro, claro. Esto acá estamos hablando del huevo. Sí. Claro. Bueno, es que entonces, la que se come un huevo se come la carne también. ¿Cómo? Lo asociamos a la que se come un huevo o dos huevos, se come la carne. ¿No? Ah, sí, obvio. ¿Eh? Mezcla todo tiene que carbohidratos con. Sí. Bueno, vamos parando con la vaquita. Todo tiene que comerse bien cocido. Claro, exacto, es verdad, es cierto. Tiene que estar en su punto así justo. Porque de un extremo al otro no llega a buen puerto. Y si no la sacás a tiempo, después lo lamentás. Claro. ¿No? Ajá. Es complicado. Después, hay novedades después. Claro. 9 meses. Excelente. Viene la cigüeña después. Sí. ¿No? Por eso lo decía el gran filósofo Ricardo Iorio. ¿Cómo decía Ricardo? Todo adentro, nada afuera. Tierra adentro. Todo adentro, dije, ¿qué tierra adentro? Bueno, pero él nombraba mucho tierra adentro. Ah, también. Todo adentro, yo no escuché nunca que haya dicho que tierra adentro. Tierra adentro, sí. Claro. Bueno, se entendió el concepto, ¿no? Eso, bueno. Claro. Bueno, che. Como siempre decimos en Que Sea Rock, lo importante acá es el concepto. Claro, exacto. De la forma en que se dice. Es otro, y bueno, otro cantar. Claro, es otra historia. Pero ahora son los conceptos que nosotros explayamos al aire. Claro, como siempre decimos, acá todo tiene que ver con todo. Totalmente. Claro. Como siempre. Mira, igual yo borro todo, borro. Bien. Sí, escuchen, esto no sé si lo escucharon o lo vieron. Cayó un micro al río con los invitados de una boda y murieron todos menos la novia. No, esto es verdad, ¿eh? ¿Dónde pasó esto? Esto fue en el norte de Pakistán. En Pakistán. Un total de 27 personas murieron ahogadas después de que un autobús... Salud. Tranquilo. Prendiste el aire. Ya no me agarró. Me agarró muy bien. Bueno, justo no lo pude evitar. ¿Qué va a ser? No lo pude poner en el pliegue del codo. Bueno, ya está, uno solo fue. Gracias, querido. Bueno, ¿se entendió? Siga con los pakistaníes, sí. Por favor. Murió en ahogada después que un autobús que transportaba a una pareja recién casada, sí, y con los invitados cayó al río. Buah. Así que la novia fue herida, pero fuera de peligro. Hay que tener mala suerte, Justo el día del casamiento, ¿no? Sí, capaz que, capaz que se salvó, claro. El novio. ¿Eh? El novio. Sí, por eso, exacto. Así que bueno. No, ahí capaz ni se enteró, si no iba a tener que bancársela después, ¿no? Ese fue un famoso largo camino al cielo. Excelente. La viuda el día de su casamiento. Claro. Capaz que estuvo todo programado. Claro, capaz le cortaron la manguera de los frenos al colectivo para que se desbarranque. ¿Qué sé yo, viste? Claro. Uno no quiere pensar mal, viste, pero. Todo puede pasar. Ve hacia la luz, hijo mío. ¿Qué va a hacer? ¿Lo vieron el fin de semana? Eso yo quería llegar también. A ver. ¿Volvió el Chavo? Volvió por Telefe, ¿no? Así es. Sí. Igual fueron capítulos de Chavo, Chapulín. De Chespirito. ¿Chespirito también? Sí, no, viste que no. Chespirito hacía. Me aburre. Un porcentaje. Un personaje X. Sí, inventado. Claro. O sea, salía de lo tradicional. Exacto. Del Chavo y. ¿Cómo es? De Chapulín. Sí, yo pensé que iba a explotar el rating, pero. ¿Y? ¿No? O sea. Se vio bastante, pero no una cosa que digan, qué loco, que... Bueno, el horario tampoco ayuda, ¿no? Me parece. No sé a qué hora estuvo. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Claro, ¿no? Un domingo a las 5 de la tarde, medio complicado. Bueno, pero... Bueno, en el caso mío, que yo no tenía que pintar como vos. Sí. Estuve... Bueno, el domingo llovía. Claro. Claro, ahí podía haber aprovechado. Y no había partido, porque era fecha de FIFA. Igual ahí en el aparatito ese que usted tiene... Es que vos también tenés. ¿Cuál? ¿Yo? No, por favor. Sí. Yo no ando con la piratería. Claro, yo solo soy el ilegal. El clandestino. Me llaman clandestino. Me llaman el clandestino. Claro. Bueno, en ese aparatito, busque porque hay un canal exclusivo del Chavo del Ocho. Es que ya lo tengo agendado hace bastante. Usted se lo puede ver cuando quiere, por eso. Sí, bueno, pero los capítulos esos se repiten. Y bueno, ahí también, en el Canal 11, siempre repetían. Lo mismo que cuando pasaban El Zorro en Canal 13, repetían cada dos por tres los mismos capítulos. Lo siguen repitiendo. Con los tres chiflados siguen lo mismo. Es lo que te iba a decir, cuando pasan El Zorro, pues lo siguen pasando. Claro. ¿Lo siguen pasando todavía? Claro, 12:30, claro. Canal 13. Sí. Después de Socios del Espectáculo. No, yo canal de aire, la verdad que no estoy mirando nada acá. Bueno, pero vos ahora estás trabajando. ¿Eh? Yo también estoy trabajando. ¡Está hablando de infarto! Pero me tomo justo esa media hora para poder verlo. Y disfrutar. Capítulos estrenos. Claro, pero falta igualmente, hablando de los canales de aire, y el poco rating que tienen. Y ya prácticamente los canales de aire no se miran. No, la verdad que no. Cada vez menos, ¿no? Claro. Es cierto. Además que... me pasa, lo hago yo también. Bueno, yo porque televisión de aire no directamente no miro televisión. Claro, vos casi ni ves. No. Hace años que no miro televisión. Sí. Pero hoy por hoy, si quiero ver algo que pasó en televisión, lo veo por internet. Claro, lo buscas en YouTube, se sale todo ahí. Claro. Claro. Sí. Exacto. Casualmente, bueno, a ver, ya llega, me está atacando el alemán. Sí. Fue esta semana que no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y bueno, lo busqué en YouTube y ahí estaba. Sí. Ahí está. ¿Estaba o está? La entrevista que le hizo el domingo pasado Susana al Kun Agüero. Bueno. Y bueno, yo la. Se fue cortó. Jorge. Se fue con el Kun Agüero. Dijo Susana y chau. Sí. ¡Correcto! Hablando de Susana. Ahí está de vuelta. A ver. George, ¿está ahí ahora? Estamos. Ahí está. Sí, gracias. Me llamó Susana. ¿Le dijiste hola Susana o hola Marcelo? No, me llamo Susana. Bueno, les decía, sí, no sé qué pasó que se cortó. Sí, la internet, la señal. Bueno, sí. Entonces, la entrevista que le hizo Susana al Kun Agüero, yo la miré y la miré completa el martes o miércoles. Mirá, bueno, yo qué sé. Claro, así que si Ivope se rige por el rating, van a entrenar el rating. Qué raro que vos fuiste ahí a mirar eso. ¿Tenía algo interesante o escuchaste algún comentario que hicieron de la nota o algo por el estilo? Sí, porque habían hecho un comentario en la radio de esa nota. Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Sí. Que al final directamente no pasó absolutamente nada. Ah, bueno. Fake news. Sí, sí, como la que hizo Pampita, que la... La vendieron como acoso y... Yo la verdad que ni... Claro. Lo escucho en la radio que hablan, pero... Claro, bueno. Qué ganas de perder tiempo con eso, ¿no? La tela verdad. Para cortar como esto lo de Wanda y Cardi y Elegante, que lo que... Otro mamarracho más. Bueno, pero la gente habla de eso. Y la gente lo mira, es así, vende. Claro. Y bueno, y tiene el público ausente. Bueno, hacemos lo importante, escuchen. Bueno, Jorge, yo sé que no es muy de series de maratones de series. Sí. ¿Tú has visto Breaking Bad? Sí, ya sé, estoy enterado. Ah. Se viene Breaking Bad 2. Sí. ¿Verdad? Yo lo vi hoy. Sí. Bueno, ahí estuve leyendo yo. Creo que ayer. Interesante la trama por donde viene, ¿eh? Sí, igual siempre dicen, viste, que segundas partes nunca son buenas. Bueno, pero bueno. Pero hay que verla, el que vio la primera. Sí. Bueno. Contamos más o menos de qué se trata para el que no sabe. Cuente, a ver, Don Colman. No, contá vos. No, cuente usted, Don Colman, es el sinófilo. Sí. No, igual son seis temporadas de un personaje llamado Walter White. Un profesor de química. Exacto. ¿No? Que se dedica a hacer metanfetaminas. Bueno, después se empezó a dedicar. Después, cuando vio la beta. Vio que estaba, porque él estaba enfermo. Que laburaba. De un cáncer terminal. Bueno, pero laburaba, se mataba laburando y no le alcanzaba la plata para vivir, no podía que... Yo voy a llegar a eso en cualquier momento. En cualquier momento. Sí. Algo hay que inventar, Colman. Era Argentina 2025. Si quiere vamos comprando el motorhome. Sí, por algo hay que empezar. Bueno, y entonces se contacta con un ex alumno de él. Claro. Porque Jesse... Era alumno de él, exactamente. Jesse Pinkman, llamado el personaje. Sí. Y bueno, y elaboran toda una trama, qué sé yo, para hacer metanfetamina. Lo que pasa es que está en una zona de, creo que Albuquerque era, cerca de la frontera de México. Pero Jesse estaba también metido ahí entre medio, conocía a los que manejaban la fafafa. Y conocía porque le daba también a la sustancia prohibida. Por eso, estaba en el tema, digamos. Bueno, en líneas generales, los seis temporadas en base a eso, hasta que bueno, después muere, qué sé yo. Y él tenía un hijo, Walter White, un hijo que era medio, estaba... Discapacitado. Sí, tenía una discapacidad. Así que bueno, ahora la parte 2 es el que toma el mando, sería él. El hijo. El hijo. Sí. Porque perdió toda la fortuna que hizo el padre. Claro. Bueno, estamos spoileando un poquito, pero dando la... Vamos a preguntar, hoy está en vivo la señorita del séptimo arte. ¿Y lo dejamos para después o ya que te lo terminamos de decir? Dejémoslo ahí bueno, picando. Listo, capaz que no sabe. Sí, ¿cómo no va a saber? Estuvo trabajando mucho. No, pero está informada. ¿Cómo no va a estar informada? Claro. Por favor. Bueno, ¿qué es eso? ¿Confiamos? ¿Puedo decir que confiemos en ella? Sí, obvio. Perfecto. ¿A vos, a usted, le gusta la banana? ¿Eh? La banana. Sí, me gusta. ¿Sí o no? No, sí, que... sí. Pero hay distintas formas de comer la banana. Sí. Yo te pregunté cómo te comes si la te banana. Gusta la banana. Sí. Bueno, listo, suficiente. El licuado espectacular, ¿eh? Sí, y comerla así también, sensualmente. También, no dije nada malo. No, para nada. Previamente hay que sacarle todos los filamentos. No, nah. Caruso no te filamento. Claro, pero viste que ese cordoncito. Bueno, para los bebés, que se da banana pisadita. Hay que sacar el filamento. Yo a mis hijos les he dado, pero le acuerdo que la pediatra nos había dicho, abran al medio, sáquenle en el filamento del medio. No le den tanta bola a la pediatra. Porque bueno, yo lo hacía. Imagino que a ustedes lo tenían a rajatabla, ¿no? Olvídate, con Lautaro seguro. Con Juli no, ya fue. Y tan mal tampoco salió, así que... Bueno. Hay una obra de arte que es una banana pegada con una cinta adhesiva. No sé si alguna vez la vieron. No. Esto fue hace poco que encima se decían que eso no es arte. Era una banana adosada a la pared, arte. Y bueno, ahora a todos le llaman arte. ¿Cómo? Bueno, esa banana se vendió en 6 millones 24. ¿En serio? ¿Me sí, estás 6 diciendo? Millones de dólares. Sí. ¿Posta? Sí. Se remató en Sotheby's, que es la yo famosa. No lo puedo creer. Sí, es verdad, acá está. ¿Pero qué era? ¿Una banana? ¿Una escultura de una banana o sí, una banana en serio? Una banana, acá está. No. A ver, yo también, tampoco estoy tanto al tanto de eso, pero sí, es una banana pegada con una cinta. Yo me quiero matar. Me quiero poner a llorar. Claro. Pero lo que pasa, lo que dicen que lo importante no es la banana. Esto es una gana de llorar. Acá. Claro. Sí. Lo importante no es la banana, sino lo que uno interpreta. Puede ser una banana, puede ser una manzana, puede ser cualquier otra cosa. Pero una banana que esté pegada con un pedazo de cinta, ¿qué puedes interpretar? A ver, no sé. Bueno, eso es arte. Bueno, claro. Vamos a inventar algo, eso es muchacho, arte. Entonces. Entonces, no es esa banana que vale 6 millones de dólares, es la idea. Lo que se compró es la idea, no la banana. Bueno, vamos a empezar a pensar, porque si esto es una idea, por favor, bueno, muchachos, vamos llenando de plata. Sí, bueno, tenés que tener esa pequeña dosis de suerte también, ¿no? Ah, sí, obviamente. Porque también vos haces algo. Pero tampoco es una idea de locos, ¿no? Y bueno, ¿Alguien la ideó? Ahora, yo no a mí no se me hubiese ocurrido no pegar una banana y pegar a la pared. Claro. Pero yo no puedo. No me entra en la cabeza de que una persona, por más que tenga plata, ¿no?, que pueda gastar 6 millones de dólares en comprar eso. Bueno, el que y lo bueno, tiene. Y encima, el chino que la compró. Ah, ¿un chino era? Sí, que la compró. Dice que en cualquier momento me como la banana. Comer banana, claro. Yo como banana. Claro. Y después, no me cae, en cualquier momento me como la banana. Y se come 6 millones de dólares. Como banana, caramelo. Eso. Pero vos fijate, el chino ya se comió sopa de murciélago y así no fue. Por 2 años. Ahora te se va a comer la banana y no sé qué se viene. El olvidate. Cataclismo. Vamos a ver. Esto está confirmado según un estudio. Bueno. Un estudio científico hecho, provecho. Gracias. En los Estados Unidos, el orden de nacimiento de los hermanos sí, influye en sus personalidades. ¿Influye? Sí. Bueno, por ejemplo, a ver. Acá, según el estudio científico, el hermano sí, mayor sí, es inteligente. Sí. El hermano del medio es el que negocia. Y el hermano menor es el rebelde. ¿Y cuando son dos hermanos? Bueno, y está mayor y menor. Bueno, ¿Y cuando es uno solo, qué pasa? Y son las tres cosas, como yo. Excelente. Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Depende del caso, bueno, soy inteligente, claro, soy el rebelde y soy sí, el que negocio. ¿No? Sí, no, bien, perfecto. Esto es, se investigó a 377.000 estudiantes de diferentes etnias y estratos sociales. Estoy hablando demasiado. ¿Quieren un poquito de agua? Ahí tiene agua. Tengo acá. Así que bueno, eso depende. Márquelo cada uno. Sí. Y fíjense. Bueno, tenemos dos óbitos. Sí, lamentable. Dos óbitos. Ah. Sí. Bueno. Uno fue hace horas. Después lo vamos a comentar. Pero vamos a lo importante, a que nos compete a nosotros, que es la música, el rock. Bueno, pero igual podía decir que mucha gente no lo sabe. Dígalo, cuéntelo. Ah, murió Roberto Giordano. Sí, ¿no? Agarrámela con el pelo, moviendo las cabezas. Igual era joven, 75 años. Un aplauso para América. 75 años. Estaba internado. Bueno, listo. Sí. Así que, bueno, acá no dicen nada. No me peguen, soy Giordano. Claro, bueno, claro. Igual estuvo también procesado por haciendo alguna chimbenguenchada en algún momento. Sí, estaba internado en San Antonio Mater Dei. Y mañana va a ser cremado en el San Antonio de la Chacarita. Cementerio de la Chacarita. Bueno, ya está, ese era. Bueno, y la otra noticia que recibimos esta semana también, la triste noticia del fallecimiento de un grande del rock nacional. Le estamos hablando de nada más ni nada menos que de Willy Quiroga. Una leyenda, que con sus 84 años sí, seguía arriba del escenario. Bueno, ya hace un tiempito había dejado por cuestiones de salud, tuvo que dejar, no tenía otra alternativa. Pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad aquí en el programa, creo que dos veces, charlar con él. Sí. Así que... Y acá de la zona. Sí, de la zona, acá de Quilmes. Así que bueno, una parte grande, una leyenda de nuestro rock que se nos va. Así que bueno, buen viaje, Willy, y a seguir tocando, donde sea. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y era un amigo de la casa, porque sí, le mandábamos siempre saludos, siempre se prestó a hacer el saludo el último año también. Exacto, exacto. Y gracias al amigo Citric Air Master Edition, sí, hemos preparado una apertura especial donde vamos a compartir un saludo que nos ha mandado por un aniversario del programa, sí, un parte de nota que hemos charlado con él. Y bueno, y después vamos a terminar escuchando dos de los últimos temas que había hecho Willy. En primer lugar, Rugido de 100.000 Dragones con Chizo de la Renga. Sí. Y el último tema que había grabado, que fue en junio de este año, se editó el tema este, se puso en las plataformas, junto a Ricardo Mollo haciendo No me vengas con historias. Así que bueno, sin más palabras, muchachos. A disfrutar, y disfrutemos, y descansemos. Aquí comienza de esta forma entonces el capítulo 179 de esta historieta que hemos dado en Chamade. Que sea rock siempre. Muy buenas noches para todos. Gracias, Willy. Presentamos al señor que hemos anunciado estos días. Ahí está, escuchamos de fondo nada más ni nada menos que al señor Willy Quiroga. Willy, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes ahí? Qué gusto saludarte, hola, Willy. Bueno, igualmente para mí es un gusto estar con ustedes. Sí, gracias por venir. No, por favor, el gusto nuestro. Y bueno, acá con Carlos, Fabián y mi nombre es Roberto. Para charlar un ratito, obviamente, ¿cómo venís vos musicalmente? Sé que estás tocando bastante y que el 25 de marzo tenés un gran show en un reconocido teatro de Capital Federal. Sí, la verdad que tenía ganas de hacerlo y lo hice, arreglé con los empresarios. Bueno, La Biblia fue un disco conceptual que fue galardonado con varios premios. Así que bueno, volver a revivirlo totalmente completo el disco y en vivo, y más que nada con lo que es a nivel tecnología y sonido el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, eso tiene que ver con lo que dijiste, fue, La Biblia fue, y la Biblia sí, en algún momento fue, pero hoy sigue siendo y hoy es. Exacto, la Biblia, exacto. Mundialmente no hay otra obra igual, es la única que hay con este argumento, digamos, bíblico. Claro. Y, no, es una obra muy importante y a mí lo que me pone es decir, éramos tan jóvenes todos y era el momento tan nuevo en la escena argentina respecto a la música. Nosotros que éramos Quilmes, la llamaba todo el censo. Dijimos, se nos ocurrió y se hizo y nos sorprendió realmente porque la situación que tuvo fue genial y lo sigue siendo. ¿Cómo va a estar formada la banda que te va a acompañar? No, la banda hace ya bastante tiempo, hace varios años que estamos tocando, somos un quinteto. Sí. Está Gardolini conmigo, que hace 30 años. Claro. 30 años. Que... Sí, 30. Qué bárbaro, qué bueno. Hemos desarrollado un camino bueno. Y aparte con Simón, que está desde el 2010. Sí. Ya 13 años que está tocando en la batería y él fue alumno de Rubén cuando apenas tenía 7 años. Mirá vos, qué historia, ¿no? Compartió todo el camino junto a ustedes. Exactamente, para él lo amaba, Simón lo amaba a él, era su tío y claro. Rubén lo quería muchísimo. Willy, del show este, gran show importante que van a hacer conmemorando y una vez más los 50 años de La Biblia, ¿tienen pensado hacer algún material en DVD o algo de eso? ¿Algún CD? No lo hemos hablado todavía con los productores. Ah, bueno. Lo que pasa es que ya tenemos para varias grabaciones y todo, insistir con lo mismo. Claro, claro, es verdad, es cierto. ¿Qué sé yo? A lo mejor yo, en vez de enfocarme sobre la Biblia, me enfocaría sobre los 5 o 6 temas que vamos a hacer aparte. Claro, perfecto. Eso sí valdría la pena pensarlo. A ver, uno va tratando de evolucionar. Sí. Si vos, los temas de Caliente, que fue el primer álbum, sí, claro, son geniales, sí, pero se nota que es una banda que recién empieza. No, claro. Porque tenían huevos impresionantes y vamos para adelante. Uh-huh. Pero si vos lo comparás con el sonido o la forma de tocar que tiene Rock Day para Godet, fue muchos años después, del 69 al 75. Suman años, suman experiencias, suman mejoras en todo sentido. Sí, si viene alguien y te dice, qué impresionante, loco, suenan como con el primer álbum, qué impresionante, y te lo dice hoy en día. Claro. Yo sé que te quiere mucho, pero ojalá que no, ojalá que sonemos diferentes, yo sé que somos diferentes, por eso le digo, somos una entidad que se mueve toda junta. Bueno, Willy, para ir terminando, bueno, te agradecemos tu tiempo acá con nosotros, lo mejor para este show y para los que vienen, y bueno, a tu servicio y a tu disposición como siempre, y gracias por tu buena onda con nosotros. Las puertas aquí del programa siempre están abiertas para vos, así que cualquier cosita, Willy, contá con nosotros. Bueno, perfecto, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y bueno, mucha suerte para el show del 25. Sí, estamos muy bien preparados, suerte, la están conmigo. Vamos todavía. Gracias, vamos. Willy, un abrazo. Muy bien, así escuchábamos y charlábamos un rato con el señor Willy Quiroga, aquí en Que Sea Rock. Uy, en este programa, ¿no? Hola, soy Willy Quiroga. Carlos, te felicito por el programa Que Sea Rock y por tu tercer aniversario, ¿eh? Felicitaciones por el saludo. Sea rock. Acá Facundo de Mancha de Rolando, quería saludarlos por estos 5 años de programa, mandarles un saludo muy grande y agradecerles también por contribuir al rock, a la causa esta que tanto nos apasiona, que es el rock and roll, pasando buenas canciones y siempre haciendo notas a los músicos y demás. Así que por muchísimos años más, que sea rock. abrazo grande de parte de La Mancha de Rolando. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Hola audiencia, los saluda Marcelo Seoli de Los Látigos. Quiero felicitar a Que Sea Rock por estos 5 años de programas y por muchos años más. Saludos a todos y que sigan los éxitos. Sabes calcular sentimiento geométrico y la cantidad de calma que me das cuando te miento. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 44 de la hora 21, ya en este viernes 22 de noviembre. Qué loco. Ya, ¿cuánto falta para que termine el año? Y un mes. Y 10 días. Un año aproximadamente. Un poco largo se va a hacer, ¿eh? Bueno. Perdón, señor, no se equivoca nunca. No, todos nos equivocamos. Por favor, nadie es perfecto. Bueno, estamos terminando el año y lo asocié. Estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes. Y también nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo por la página web www.fmradiobox.com. También bajándose la aplicación en el Play Store. Nos buscan ahí como Box FM 102.9. Y el WhatsApp exclusivo aquí de la emisora 11 6470 47. Don Colman. Bueno, muy bien. No sé, no veo la temperatura. ¿No tenemos temperatura? Ah, 21.9. Está linda la noche, ¿no? Sí. No está caluroso, ideal el clima. Bueno, el fin de semana se viene caluroso, ¿eh? Sí, está, como siempre, estamos en mangas de remera. Exactamente. Excelente. Prendimos el aire un poquito para renovar acá. Sí, y no se está ahí anotando un poquito. Ahí hay una bolsa con paquetes de vinoteca. Una bolsa con paquete. De vinoteca. Vos viste el paquete y te emocionó. Sí, me fui a chusmear. Sí. Son regalos de vinos. ¿Para nosotros? No sé. Lo dejaron aquí en el estudio. Uno ¿Qué vino? ¿Los Reyes? ¿Papá Noel? ¿Vino? ¿Qué estamos en Venezuela? ¿Será el adelanto de la cajita feliz de fin de año? Yo qué sé, algo de eso. Capaz, ¿no?, que vino Papá Noel acá y no se avisó nada. Vino un mes antes. Y capaz que se adelantó, exacto. Puede ser. Bueno, después le preguntamos al Príncipe Encantador. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Vamos a lo que viene? Vamos a mi sesión. Bueno, vamos a lo que viene aquí en Que Sea Rock. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo que ha regresado. ¿Cómo estás, querido? Sí, cada tanto me ponen en el freezer. Después de unas vacaciones ha vuelto. Sí, siempre un fin de semana largo, viste, un viajecito a la costa. Qué grande, el que puede, puede, ¿no? Sí, Costa Mosquito. Tenemos Punta Terraza. Y, ¿cómo es? Y, sí. Mar Pelopincho también tenemos. Sí, ojalá, sí. De eso no. Bueno, no, me estaría faltando. Tengo este muchos eventos. Este año mucho vamos a hacer bueno, Mar Pelo Pincho. Bueno, y después ¿no? habría que pasar a revisación para ver, para ir ahí y pago el abono. El abono de verano en la... se paga por adelantado los tres meses de listo, temporada. No hay ningún problema con el aguinaldo. Bueno, mientras canales por donde pases hay locura total, que lo de Racing. Sí, están on fire. Estremeció Racing, todo Paraguay. Bueno, ojalá, ¿no? Que se le dé a Racing. Sí, sí, por ahora se ganaron un título después de 36 años internacional, ¿no? Claro, claro, obviamente. Así que, bueno, sí, y van a tener el honor, orgullo de decir que van a llenar tres canchas. Claro. Porque es la cancha donde se juega la final, que es la nueva olla. ¿Cuántas entradas le dieron a final? Muy pocas, creo que habían habitado 45.000 en total. En total, claro. De los cuales hay más de Racing que Crucero, pero Crucero no vendió todas. Lo dice que viajó muchísima gente de Racing sin entrada, sin nada. Que era sabido. Ojalá que no pase nada. Típica ¿no? de argentino. Sí, obviamente. Está el FanFest, todo eso. Ahí también, que también ya está. Es más, hoy escuché, creo que fue en TIC, antes de venir para acá, que estaban hablando con el jefe del operativo ahí de Asunción. De Conmebol. De Conmebol, sí, de ahí que está en la parte de toda la ciudad. Sí. Creo que son 95.000 policías. Ah, bueno. Entre la cancha, el FanFest y la otra cancha, creo que iban a haber otra cancha. Casi el doble de supuestamente del el cupo que estaba permitido de simpatizantes. Claro. ¿No? Claro, sí, sí, sí. O sea, dos policías por persona. Más o menos. Una cosa de loco. Y después, bueno, obviamente acá en el cilindro de la Avellaneda va a estar abierto con pantalla gigante. Sí. También se va a estar lleno bastante gente. Bueno, así perfecto. Que el barrio estará convulsionado. Así que bueno, esperemos que salga todo bien, que no haya incidentes. Se va si a tener gana que quedar bien. Guardado mañana. ¿Cómo? Sí, sí, pero igual se estarán escuchando los petardos. Sí, seguramente. Cañitas pescadoras y otros. De todo afines. Un poco. Sí, claro. Y si gana va a ser peor. Sí, no. Va a ser una noche muy larga. Bueno. Así que bueno. Eso por un lado, después recordemos que jugó también la selección argentina por el tema de eliminatorias, sí. De los cuales el Dibu Martínez se convirtió en el tercer arquero con más partidos jugados en el seleccionado. Alcanzó al Pato Bondancieri y está debajo de Chiquito Romero con 96 y después el Pato Filió con 58. Así que bueno, si sigue así esta tendencia, obviamente va a ser el que más partidos juegas hecho. Claro, una pregunta, usted que es un estudioso de la materia. Sí. La selección argentina. Sí. En el punto que está ahora, hemos visto, bueno, cayó el otro día con Paraguay. Sí. No jugó muy bien tampoco. ¿Tiene el síndrome de la heladera llena o es la etapa de recambio? Sí y no. O sea. ¿Cómo sería? Y claro, hay un poco de cada cosa. Sí. No siempre puede estar en el primer nivel. No, obviamente. Como obviamente. No siempre vas a estar ahí abajo. Es verdad. Entonces, cuando llegás arriba, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Sí, obvio. Entonces, va a llegar un momento que vas a entrar a una meseta. Y sí. Porque está el recambio. Vos fíjate, desde que el plantel que ganó el mundial a ahora pasaron 2 años. 2 años. Y ya algunos no están más convocados. ¿Y María no está más? Di María, por diferentes razones. Di María, el Papu Gómez, Juan Foyt, Guido Rodríguez. Sí. Algunos por eso. Nico González por lesiones, bueno, Dybala por lesión. ¿No? Bueno, por eso te digo. No estoy entendiendo la continuidad que necesitan. Y los pibes de abajo, los jóvenes, están asomando, golpeando la puerta, claro. Entonces, bueno. Y después llega la concreción entre los que nuevos que aparecen más los que ya están. Sí. Y bueno, eso, como dije, entonces es más una etapa de recambio que un síndrome de heladera llena. Yo bueno, qué sé. Pero vos lo ves, este año ganó nuevamente la Copa América. Exacto. Bicampeones de Copa América, actuales obviamente campeones del mundo. Sí. Y en la eliminatoria estamos punteros. Sí, sí, o sea, sí. O sea, vos lo ves a nivel resultado. Ya está dentro, ¿no? No, sí, aparte. Pero vos lo ves a nivel resultado y no está mal. No, está puntera. ¿Qué pasa? Bajó un poco el nivel. Exacto. Sí. Bueno, puede pero pasar. Recordemos también que muchos, incluso acá, se lo han matado cuando perdió el primer partido del mundial. Claro. Había venido con Arabia Saudita. Varios yo escuché. Sí, obvio. Dicho, Escalón y que todo. Y después salió campeón mundial. Es verdad. O sea, de exitista Somos acá los argentinos, lastimosamente somos así, Colman. Sí, muy bueno, exitista. Y después estamos los que pensamos un poquito. Claro, bueno, y sí, un poco hay que pensar también, ¿no? Obvio. Así que bueno. No, no, pero bien. Como hoy escuchaba a las lacras, comentarista, periodista, colega suyo, sí, matándolo a River, dándole con un palo a River, a Gallardo. Sí. No, hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Sí. Bueno, Gallardo cuando volvió a River dio a entender y dijo que él se subía en un tren que ya estaba en marcha. Y claro. Y que necesitaba, se cubrió, necesitaba, porque la verdad, estaba urgente de resultados. Bueno, recordemos que en esa etapa River iba a jugar octavo de final con Talleres por Libertadores. Uh-huh. Y no era el plantel que pidió él ni el que armó él. Después sí, vinieron tres incorporaciones que pidió. Pero, o sea, la mayoría del plantel es un plantel que ya estaba armado con otro entrenador. Entonces hay que tener un poquito de memoria y un poquito de tolerancia y no destruir o tratar de tirarle un poco de bosta a la carrera que hizo Gallardo como técnico. Hablando también de bosta, a Boca le pasa lo mismo. Sí, también, obviamente. Porque eso sí. El otro día ganó. Sí. Pero a Gago también le dijeron el planteo de Gago, esto que el otro. Claro. Pero tampoco eligió a estos jugadores. No, obviamente. Pone es así, es verdad. Lo que tiene disponible. Claro, es así. Pero eso, recién se van a ver. A partir del próximo campeonato, claro. Que elijan los jugadores que sean. Obviamente. Después, bueno, el tema de la selección. El que hizo también, llegó a 32 tanto en la selección, fue Lautaro Martínez, que alcanzó la cantidad de goles que hizo Diego Armando Maradona. ¿Cómo está, ¿sí?, Lautaro? Sí, está on fire. Me parece que le está sacando, cuando aparezca el otro puntero que juegue sobre la banda, que reemplaza a Di María, me parece que Julián Álvarez va a ser banco. Si sigue manteniendo este limén el 9. Sí, pero... Me parece. Lo bueno es que tenemos dos jugadores, mínimo dos jugadores por línea, por puesto. Sí, totalmente. Si no tres. Totalmente, sí. Que no cualquier selección lo tiene. Y siempre está el recambio, como dijimos. Y está el recambio y no se está ahí anotando, quizás en algunas cositas. Mira Brasil. Claro. Los pega, lo silbaron. Sí, un desastre Brasil. Jugaban de local y lo silbaron. Bueno. Y después hubo tres generaciones con el debut de Giuliano Simeone, que fue el tercer Simeone en la selección. Sí. Recordemos, el padre Diego y el hermano Giovanni. ¿Sí? Este no viene cholo, ¿no? No, viene acompañado. Excelente. Y después, hablando de selección, pero no selección, Javier Mascherano, sí, es el nuevo DT de Messi, en el Inter Miami. Vamos a ver. Porque renunció el Tata Martino, bueno, por problemas personales. Recordemos que no ganó nada, bueno, como entrenador, ¿no? A veces no hace falta ganar. Bueno tampoco va a una liga exigente a dirigir. Claro, obvio, pero a veces eso también es muy exitista. ¿Y no qué ganó? Y no ganó nada. Sí. Y bueno, pero a veces ganás y bueno, no convencés, o ganás y no gusta. Sí, no, seguro, es así. Después, bueno, con el caso Sprint, de lo de Riestra. Sigue, Sprint todavía. Y sigue, claro, porque vamos, ahora la justicia está a full con esto. Investigando. Y claro, porque detrás de todo esto, que ya lo hemos hablado, está el negocio y las apuestas. Olvídate. Así que, bueno, citó para declarar para esta semana, había sido el capitán y al que lo reemplazó, sí, en el equipo de Riestra. El que entró al minuto de juego. Exactamente. Y después va también Gustavo Quintero y Agustín Bouzat de Vélez. Sí. Y incluso también el oro Fabiani. Bueno. Así que vamos a ver a cuánto llega esto. Capaz que queda ahí tapadito, pero... Vaya a saber, ¿no? No creo. Y no sé si viste la Copa Potrero que se estuvo jugando, organizada por el Kun Agüero. ¿Pero jugaron jugadores? Eso quería llegar. A ver. Jugadores que estaban en actividad, profesional. Están en actividad, algunos no. Sí. Por ejemplo, Nicolás Bertolo, ex Boca, de River, es Banfield, que encima se golpeó, sí, y quedó desmayado, pegado un topetazo. Era un jugador que tenía la misma contextura física que yo, ahora. Ahora, ¿no? Sí. Y bueno, jugadores que... quizás no tan conocidos, que jugaron con otro nombre para que no sean reconocidos. Claro. Y bueno, así que lo que pasa es que es por plata. Esto ganaron una buena cantidad de plata en dólares incluso. ¿Y qué es, un campeonato largo? ¿Cómo es? Porque yo no escuché, no estuve muy informado. No, porque vi que estaba jugando Tevez, que con la camiseta de Boca. Claro. Mauro Zárate también. Sí. Brian Fernández. Hay varios ex jugadores, Matías Vera de Chacarita. Sí. Bueno, no sé si sigue, la verdad que no tengo idea, pero lo que sí que a esos jugadores lo han rescindido del contrato. Oh, bueno. Y sí, obviamente. Sí, porque sí, no, o sea, tiene que tener un permiso del club. Están participando de cuestiones no santas. Claro, exacto. Bueno, bien, yo tengo la fecha número 24, Colman, ya estamos entrando en etapa de definición de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Que arranca la fecha mañana sábado, la número 24, 19:30 Tigre frente a Instituto, 21:45, lindo partido este, Huracán frente a Boca. Sí. El domingo 24, 17 horas, Deportivo Riestra frente a Banfield, el mismo horario para Gimnasia Grima La Plata, Atlético Tucumán. 19:15 Godoy Cruz Vélez y 21:30 Lanús Defensa y Justicia. Continúa la fecha el lunes 25, 19 horas Central Córdoba, Rosario Central, 21:15 Argentinos Barracas y 21:15 también Belgrano frente Independiente Rivadavia de Mendoza. Y sigue la mamadera, esto la hacen larga, Martes 26, 19 horas Newell's Independiente, 21:15 Sarmiento de Junín frente a Platense, 21:15 también Unión Talleres de Córdoba, y ahora sí, cierran el miércoles 4. 19 horas en el cilindro, Racing recibe a Estudiantes y 21 horas River frente a San Lorenzo. Recordemos las posiciones más importantes de la liga. Vélez es el puntero con 44, Huracán el escolta 42, Racing tiene 40 y más atrás vienen Talleres con 39 y River con 36. Sí, River con la derrota de ayer. No, ya está, que no ya se despidió. ¿Sí? Dejó pasar una vez más el tren. Sí. Después, el que falleció fue Hugo Villaverde, una gloria independiente, sí, esta semana, campeón de América y del mundo, 70 años tenía, estaba con una enfermedad. Yo varias veces me lo he cruzado ahí por Avellaneda. Vivía por ahí. Vivía por ahí, sobre la avenida Mitre. Exacto. Y French, y así 424 partidos en el rojo. Mirá. Y ayer tuvo su homenaje en el partido que jugó Independiente frente a Gimnasia, le ganó 2-1. Claro. Martín Palermo salió campeón, primer título como técnico en el Olimpia de Paraguay. Sí. Así que bueno, muy emocionado. Colegiales ascendió a Nacional B, le ganó la final a los Andes. Así que bueno, volvió a la categoría después de 68 años. Hay un nuevo récord en la valla menos vencida. El arquero Matías Cano del Real Pilar, líder de la primera C, se convirtió en récord nacional, acumula 1.123 minutos sin goles. Y no sé, ¿qué te deshago por ahí? Sí, yo simplemente recordar mañana la final de la Copa Sudamericana a partir de las 17 horas en la Nueva Olla en Paraguay, Racing frente a Cruzeiro. Sí. Así que bueno, los que les gustan el fútbol. Sí, obvio. Y lindo, a los que no también. Está lindo para verlo. Y bueno, yo para terminar, se retiró Rafa Nadal del tenis en la edición de esta nueva de Copa Davis, y así es. Perdió España, que juega, recordemos que juega de local, pues la sede es en Málaga. Sí. Y bueno, y la gente lo despidió, por lo menos se despidió en la cancha, que bueno, eso es lo importante. Perfecto. Y Argentina quedó eliminada frente al campeón del mundo, Italia. Bien, bárbaro, muy bien. Gracias, querido. Gracias, don Colman, por haber unido. No, por favor. Y después tengo otra sesión. Bueno. Hoy como laburé, Bueno, aquí estamos en FM Gilipollas. 25 años radio. Vamos a escuchar un bloque de nuestra querida tierra española. Que se ponga. Hey, tío. Soy Gila. La música suena aquí en Que Sea Rock. Un bloque de bandas españolas. Esto es Tierra Santa. Sonando aquí en Que Sea Rock. Abre tu corazón. Luego. Y cerrá el. No, ¿cerrá qué? No. Luego tenemos a Héroes del Silencio haciendo la herida. Chau. Bueno, después cerrar, volvemos. Cerrá la herida. Sí, chau. Excelente. Sí, chau. Parte de ti, abre tu corazón. ¿Te gusta el rock? Seguí escuchando Que Sea Rock 2024. Exclusivo Que Sea Rock. Sepa que es falso, que demonios.

Cuando la vida de las celebridades acaba mientras aún están en el candelero, esta se apaga en el punto álgido de la fama. Sus muertes prematuras e inesperadas sacudieron al mundo entero, las convirtieron en inmortales y eternamente jóvenes. Sus vidas fueron breves, pero su fama es eterna. Intercambiaron popularidad por el culto póstumo en todo el mundo. Este es su Salón de la Fama. Muere una estrella, nace una leyenda. Bienvenidos a Demasiado Jóvenes para Morir. Bien, aquí estamos, una nueva edición de Demasiado Jóvenes para Morir con el señor Carlos Alberto Colman. ¿Qué tal, querido? Gracias, querido. Acá estoy nuevamente. ¿Cómo anda? Una nueva sesión. Mi sesión, otra sesión. Que sale. Dos al año, ojo, ¿eh? Sí, mis secciones no aparecieron más. Me están discriminando, me parece, ¿eh? No sé, bueno, a mí me dijeron, me convocaron para esta y no pude decir que no. Bueno, perfecto, perfecto. En algún momento se van a acabar los Demasiado Jóvenes. Sí, en algún momento sí. Pero bueno. Bueno, vendrá alguna sección nueva entonces. Seguro, siempre nunca hay. Nunca se sabe. Material ahí para tirar para arriba. Sí, olvídate. Bueno, estábamos escuchando, obviamente, Led Zeppelin para vos. Pero en este caso, homenajeando al gran John Henry Bonzo Bonham, gran baterista. El señor batero de esta gran banda, ¿no? Así es. Es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, ya que cambió el enfoque que se tenía del instrumento. Sí. Creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, mucho más alejado del blues y el rockabilly, que eran estilos predominantes en esa época, ¿no? Sí. Añadiendo toques de jazz y funk, influyendo poderosamente a todas las generaciones posteriores de baterías del rock, incluyendo obviamente el heavy metal. La revista musical Chick Weiss incluyó a Bonham en la primera posición en su lista de los 50 mejores bateristas de su historia. Sí, señor. Luego de su muerte, muchos bateristas dijeron que era el mejor de la época. Sin embargo, un compañero suyo de la banda, Robert Plant, sí, dijo que el único capaz de rivalizar con él era el baterista de Deep Purple, que bueno, tenía un poco de razón también, ¿no? Ian Price, ya que eran ambos los maestros en la batería de los 70. Nació en Wiltshire, Inglaterra, y empezó a tocar la batería a los 5 años. Tuvo su primer equipamiento rítmico a la edad de 14 años, un kit Premier. En el 64 Bonham formó su primera banda, Terry Whip and the Spiders. También tocaba para bandas locales como The Blue Star Trio y The Senators. Fue en esa época cuando Bonham decide dedicarse a la música profesionalmente. Se une a varias bandas de poco éxito, incluyendo la banda de blues Thrilling Kind Snake, cuyo cantante era Robert Plant. Sí. Durante ese periodo, Bonham se gana la reputación de ser el baterista más ruidoso de toda Inglaterra. Mamá, ¿así lo habían puesto? Sí. Mirá vos, ¿eh? Y marcaba un precedente en esa época. Y fue un grosso, fue un distinto en el instrumento. Sí, por supuesto. En una ocasión le pidieron que se fuera del Birmingham Studio porque tocaba demasiado fuerte como para ser soportado por el dueño. Claro. Que incluso le dijo que no había futuro para un baterista como él. Un visionario, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad que... muchos. ¿Cuántos hay de estos, no? No, olvídate. Vamos a ver. En todo aspecto. Sí. Menos el que me dijo a mí que yo no servía para el fútbol y tuvo totalmente la razón. Es el mismo que me habrá dicho a mí, entonces. Claro, el mismo que te dijo a vos que ibas a tener pelo para rato. Exacto, el peluquero. Siempre serán siempre recordados. 10 años después, el dueño del estudio... Recibió una nota en la cual se leía... Gracias por la... O sea, thank for the career advice. Sí. Gracias por el consejo profesional. Claro. Obviamente, después, la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Totalmente. Acompañado de un disco de oro de Led Zeppelin. Bonham siguió formando parte junto a Robert Plant de bandas poco exitosas hasta que Tim Rose lo invita formalmente a ser el baterista de gira de su banda. Jimmy Page, que sería guitarrista de Led Zeppelin, quería formar una nueva banda tras la separación de The Yardbirds. Sí. Con el bajista John Paul Jones ya reclutado, su primera opción como cantante era Terry Reid. Sin embargo, él estaba trabajando en Mickey Mouse y sugirió a Robert Plant, que a su vez sugirió como baterista a John Bonham. Claro. Después de verlo tocar para Tim Rose en un concierto en junio del 68, se convencieron de que era el indicado para la banda. Durante la primera gira de la banda en Estados Unidos en diciembre del 68, Bonham se hizo amigo de Carmen Appice, baterista de Vainilla Fudge, que le dio a conocer las baterías Ludwig, marca que usó desde entonces y con la que firmaría un contrato de representación por el resto de su carrera. También usaba las baquetas más largas y pesadas del mercado, a las que se refería como árboles. Su revolucionario estilo está presente en todas las composiciones de Led Zeppelin, pero hay temas como Immigrant Songs, que escuchábamos en la apertura de esta sección, When the Lift Breaks, The Ocean y A Shirtless Teen, los que marcaron el estilo de la banda. El grupo lo reconoce como el creador de figura rítmica de riff en Kashmir, que estamos escuchando de fondo, y la de Out of the Tiles. Qué tema, che. Sí. La verdad que sí. Costó elegir los temas, Sí, es difícil. La verdad que elegir 3 temas en la discografía de Zeppelin. Sí. Medio complicado, pero bueno. Pero bueno, yo creo que la elección estuvo. Estuvo bien. La grabación en estudio de Misty Mountain. Hoy hablé demasiado. ¿Perdón? No me está ayudando. ¿Qué te pasa, Colman? ¿Tiene un trago? No. Bueno, a ver. Ahora sí, vino bien. Sí. La grabación de ese tema, para no repetirlo de nuevo, captura perfectamente su excelente dominio de esas dinámicas. Su trabajo en los parches ha influido en casi todo baterista de hard rock y heavy metal. El estilo de Bonham está marcado por un beat muy rítmico, acompañado con mucho feel, bricks explosivos y un uso único de figuras rítmicas invertidas, ejecutadas muy seguidas entre el bombo y la caja. Sí. Todo esto combinado con su ataque escarpado hizo a Bonham inmediatamente reconocible para el oyente. Sus solos de batería, primero en Past the Light, luego llamado Moby Dick y Over the Top, duraban cerca de media hora, llegado a tocar sin baquetas para lograr nuevos efectos sonoros. O sea, un precursor. Sin baquetas. Sí. Yo. Un precursor, ¿eh? Sí, totalmente. En las giras de Led Zeppelin posteriores al 69, expandió su kit, incluyendo congas, timbales sinfónicos y gongs sinfónicos. También es reconocido como el primer baterista que usó timbales sintetizados electrónicamente, que estrenó durante la presentación de la canción, la que estamos escuchando de Cortina, en 1977, Kashmir. Sí. También apareció en una película tocando la batería en un tema de la película Ringo Starr, Song of Drácula. Se me está yendo la voz. No voy a terminar. ¿Quiere que ponga un tema? No sé. No, estamos bien. Ha estado en peores ocasiones. Sí. Bueno, vamos a ir terminando. El 24 de septiembre del 80, Bonham fue recogido por el asistente. ¿Cómo? Sí, porque estaba inconsciente. ¿Por qué agarra por el lado? Yo no dije nada, le pregunté nada más. Y no sé qué te reí. Nada. Fue recogido por el asistente. Acá dice eso. Por el asistente de Led Zeppelin, Red King, para asistir a los ensayos para una gira en Norteamérica que comenzaría el 17 de octubre en Canadá, la primera de la banda desde el 77. Durante el viaje pidió parar para el desayuno. Sí. Escucha, esto para el desayuno. ¿Para el desayuno qué pidió? Cuatro destornilladores de vodka cuádruples. Ah, bueno. Que son 16 chupitos. 16 chupitos. Primero los recogieron y después se comió. Che, esto es serio. Vamos a ver, por favor. Esto en una época era una sección seria. Sí. La fuiste desvirtuando vos. Sí, no, para porque nada. Yo soy un oyente en este caso, un espectador. Respecto al artista. Por favor. 16, bueno, chupitos entre 400 y 560 mililitros. También equivalente a 9, 13 bebidas estándar estadounidenses. Sí. Luego continuó bebiendo mucho después de llegar a los ensayos. Mamá. Bueno, la banda dejó de ensayar a última estaba, hora. ¿Cómo estaría, no? Sí, olvídate. Y después, bueno, luego de beber, se durmió. Alguien lo llevó a la cama y lo puso de costado. El manager lo montaron inconsciente la tarde siguiente. Y bueno, murió en la mansión de Jimmy Page en el 25 de septiembre del 80 por aspiración de vómito. Tenía tan solo 32 años de edad. Qué bárbaro, 32. ¿Eh? Sí. Después de su muerte se especuló sobre una posible sustitución para reemplazarlo en Led Zeppelin, pero finalmente los integrantes del grupo decidieron que era irreemplazable. No, totalmente. Y que por lo tanto el grupo no podía seguir existiendo. ¿Qué pasó? Está llegando mensaje, ¿no? Sí, mensaje. Bueno, el grupo volvió a tocar en el 2007 en un concierto en Londres para rendirle homenaje al fallecido dueño de Atlantic Records, tocando en la batería su hijo Jason Bonham. Sí, la última, creo que fue el regreso, ¿no? En las últimas formaciones. Claro, que aprendió a tocar con su padre desde que era niño. Obviamente, bueno, no era lo mismo, pero... No, bueno. Ojo, porque tocaba muy bien el hijo. Ese sí. Habrá seguido el mismo camino. Sí. Así que, bueno, un nuevo integrante del Demasiado Jóvenes para Morir. Sí. John Bonham, baterista de Led Zeppelin. Escuchamos el primer tema, Immigrant Song. Sí. De Cortina estamos escuchando Kashmir. Y cerramos con un gran tema que se destaca bastante en sus solos de batería. Tema instrumental. Sí, Moby Dick. Moby Dick, exacto. Muy bien, escuchemos, a ver. Gracias, querido. Tomo algo para mi garganta. Bueno, acá dice Don George. Sí. Había un dicho que decía chupito y chupame se fueron al río, ¿no? Sí. Algo así. ¿Y cómo sigue? No sé, después le preguntamos. Dale, excelente. Vamos. Gracias, Thank you. vamos con Flema, que toca en Vorterix. Tocando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de que sea rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, ¿cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo no me gustaría verlo. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Claudio, guitarrista del Larva, y quería mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a toda la gente y staff de Que Sea Rock, que ya cumplen 5 años en el aire. Por muchos años más, amigos, y que sea rock. Porque jamás pertenecí a este lugar, querrás llevarme contigo. Dime qué pacto es el que tengo que firmar, querrás llevarme contigo. La soledad inmensamente. Hola Radio Escuchas, mi nombre es Nicky, ex bajista de Cabezones, ex bajista de Villanos, ex bajista de Doble Fuerza, cantante en Londres. Quiero saludar enormemente a Que Sea Rock, que está cumpliendo 5 años de regar con cultura, música, a todos los radioyentes. Así que bueno, mi afecto profundo para todos ustedes, un abrazo enorme. Que ya no estará. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Si te quedas conmigo sería mucho mejor hasta la madrugada. Si mis canciones son postales de amor. Muy bien, pasan 38 minutos de la hora 22. Seguimos compartiendo el capítulo 179 de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9, www.fmradiobox.com. Y estamos escuchando de fondo, Don Coleman. Sí, querido. Al señor Marcos Pardo, más conocido como Marky. Marky para los amigos. Exacto. Según la gacetilla de prensa que nos ha llegado, sí. Músico, pianista, cantante, compositor y productor de nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Nos ofrece canciones con mezcla de rock, pop, pasando por folclore y candombe. También un aire jazzístico. Pero bueno, nos el va a contar. El famoso multiinstrumentista. Claro, nos va a contar él. Excelente. Seguramente todo esto y mucho más. Marky, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, vos, un gusto de saludarte y bueno, te damos la bienvenida aquí a Que Sea Rock. Un gusto, muchas gracias aquí, Marky. Bueno, Marky, bueno, como te decía Robert, bienvenido acá a Que Sea Rock. Y bueno, ya está, no hay mucho que decir, ¿no? Marky será por Marcos. Así es. Bien. De chico ya me decían así. Ah, y quedó también como nombre artístico. Sí, ya quedó así. En todos lados, todo el mundo decía Marky. Y bueno, ya el momento que hubo que registrar el seudónimo, ya quedó Marky. Claro. Bueno, y de todo lo que dijo Robert en la presentación, ¿sos de todo eso o algo más, incluso? Sí, un poquito más puede ser. A ver, yo soy pianista, no soy tan multiinstrumentista. Pianista sí. Buenísimo. Me defiendo con otros instrumentos, pero mi principal instrumento es el piano. Uh-huh. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo empieza tu travesía con la música y más en este instrumento que es el piano, ¿no? Sí, bien, de chico, escuchando siempre rock, más o menos bastante solo escuché, no tuve mucha gente en la familia que me haya dicho escucha esto, escucha lo otro, tuve como una educación bastante autodidacta, por decirlo, musical. Claro. Y un poco en el colegio también, en el colegio nos hacen escuchar rock, que por ahí no es tan común en música. Seguro. Por ahí hace 30 y pico años atrás. Y de todo lo, bueno, acá en la Gacetilla, que gentilmente nos acercó Maya, le mandamos un beso grande. Beso a Maya. Sí, claro, una genia. Ya compartimos varios artistas y nos hemos hinchado los quinotos a ambos dos, porque somos dos intensos tratando de que yo llegue a la perfección. Bueno, acá tocaste con varios artistas así de renombre. ¿Qué te dejó cada uno de ellos? Y sí, fue muy lindo. A lo largo de la carrera uno se va cruzando por diferentes motivos, por diferentes proyectos, y a veces se sube al escenario un artista que uno a veces no se lo espera y lo conoce él mismo también. Muchas veces compartimos canciones, mucho aprendizaje y sobre todo conocer personas que uno no esperaba conocer, más que nada por uno pensaba por ahí a mí nunca me da bola, nada que ver, ¿viste? Claro. A veces te llevas una impresión distinta y termina siendo más humilde de lo que vos crees. Sí, bueno, a nosotros nos ha pasado también con toda los entrevistados, sean reconocidos, sean de que están empezando, lo que sea, siempre todos tienen el mismo respeto y hacia nosotros también, y con algunos, incluso hemos hablado al principio del programa, que hemos hecho a lo largo de todo el programa, que los años que tenemos, por ejemplo a Willy Quiroga, y rescatamos un tipo de que era con nosotros como si hablaba con, no sé, en la Rock and Pop, en la Mega, con lo claro, que sea. Exacto. Y ahí sí, está la humildad del artista, ¿no? Sí, sí, una humildad enorme de un tipo tan grande, ¿no? Claro, seguro. Claro, sí, sí, a largas como que te agradecían, envolvándose con Roque Narvaja, con Huff, y es como que te agradecen vos hacer la entrevista, y obviamente los agradecidos somos nosotros. Claro. Y bueno, con los músicos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Son colegas, pero que bueno, uno quizás los ve ahí arriba y nada que ver, no con todos, obviamente. Sí, obviamente. Exacto, como en todo ámbito, ¿no? Artístico también. Y bueno, sí, porque todos corren con su ego. Claro, sí, totalmente. Exacto. Claro, hasta que desconocen, no hay manera de saberlo, y prejuzgamos mucho en la sociedad, hasta la gente me pregunta, che, pero ¿te dio bola tal músico? ¿Y qué onda? Me claro. Pregunta mucho cuando uno cuenta que toqué con tal artista, conozco a tal, sí, pasa mucho eso. Exacto. Y bueno, por ejemplo, ¿quiénes son así como los que vos decís que te sorprendieron en el trato que tuvieron hacia vos? Y sí, muchos, por ejemplo, Fena de la Mayora, ahora hace poco conocí a Mario Barassi, sí, que es líder de Super Ratones. Claro. Una humildad enorme. Lo conocimos hace muy poco y de hecho va a ser uno de los invitados del concierto que ahora vamos a hablar en un cachito seguramente. Sí. La celebración que estoy haciendo. Una humildad, y son una banda enorme, enorme. Exacto, sí, una gran banda del rock nacional, los Super Ratones, oriundos de Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata, sí. Bueno, ahí estábamos viendo también, y bueno, Carlito recién hacía un repaso de, te preguntaba por con los músicos que compartiste y todo eso. ¿Cómo fue el encuentro con Charlie? Nada más y nada menos que con Charlie. Sí, con Charlie era muy común en algún proyecto que uno esté tocando y el tipo se subiera a tocar. Mirá, era muy común en qué hace bárbaro. 20 y pico años atrás, más o menos, sí, muy común eso. ¿Dónde fue eso, te acordás? Alguna vez fue en Pinamar, sí, en una gira, y en Buenos Aires, no sé si fue en Roxy, me parece, ya no me acuerdo, pero en algún lugar eso que donde él solía justamente ir a tocar. Claro. Estaba ahí y se prendía, subía, sí. Mirá vos. Sí. Qué grauso, Charlie. Sí. Terrible. Sí. Y para vos habrá sido algo, pero impactante, ¿no? Y sí, ¿qué te parece? Sí. Bueno, a vos que te gusta, que te gusta el piano, los teclados, seguramente algo de Charlie. Sí, aparte es uno de mis, es mi referente, o sea, es uno de mis 3-4 referentes más importantes. Claro. Compositivo, sí, totalmente. Y ahí en un poco lo del pianito también se ve un poco de Fito también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, sí, la misma línea. Claro. De Fito, de Charlie, de Lito Nebbia, esos tres creo que son los que más me marcaron. Sí. y bueno, y otras y otros más también. O sea, si tenemos que hablar de las influencias, no nos alcanza el programa. No, seguro, pero seguramente, sí. Seguramente. Sí, pero un montón. Sí, está, sí. Está bueno uno tomar, no copiar, sino tomar como referentes y siempre tratar de, claro, de ponerle su impronta, pero bueno, no está mal. Sí, aparte, no es a propósito, uno no se da cuenta de que claro, compusiste una canción, dos, y che, acá hay algo de esto, y claro, uno estudió a Charlie. Charlie también es, o Fito, son personas, son artistas que uno estudió, como cualquiera puede estudiar a Chopin, a Mozart, a Piazzolla, seguro, al Cuchi Leguizamón, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, después de eso uno lo absorbe en sus composiciones, en la manera de cantar también, hasta un poco en las letras también. Seguro. Pero ya no te das cuenta, lo tenés en tu ADN, ¿viste? Claro, claro, obviamente. Nuestro ADN. Uno se cría escuchando eso y parece que no, pero bueno, lo vas mamando y se va, como dijiste vos, se va guardando en tu ADN. Exactamente. Es así. Sí. Bueno, nombraste lo del show que, bueno, que ahora vamos a comenzar. Jueves 5 de diciembre. Jueves 5 de diciembre, espacio Multiespacio Alimé. Esto es en Capital, en el barrio de Colegiales. Ajá, Colegiales. Multiespacio Alimé, sí. La calle es Virrey Olaguer y Feliú, sí. 3117. Es muy cerca donde está Vorterix, hay un par de cuadras, sí, no sí, más de eso. Ahí por la zona muy cerca de la Croce. Claro, ahí todo te deja bien ahí. Bueno, claro, ahí sí. Buscamos un lugar que acorde para hacer un show importante, porque estoy celebrando 25 años de carrera, así que había que buscar un lugar que se acorde para que pueda venir la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y sabemos todos, ustedes saben que la música independiente cuesta bastante más, que dependemos mucho del, dependemos totalmente de la gente, ¿no? Que la gente venga. Claro. Y el apoyo de ellos, 100%. Seguro. ¿Y cómo va a ser el show, Marquí? ¿Hay invitados? ¿Qué va a ser un show? ¿Qué repertorio? Sí, va a ser un show con banda completa. Vamos a tocar, yo estoy en teclados. Sí. Voy a tocar guitarra, unos temas también. Voy a cantar nada más también, algunos. Uh-huh. Yo toda la vida fui más de piano y cantar y piano, ¿viste? Ahora claro. Voy a abrirme un poquito más también. Bueno. Con banda completa. Va a abrir el show primero de la noche Vane Isabel, una gran cantautora. Sí. Y después Mario Barassi, sí, es un ratón, es invitado. Sí. Y bueno, y confirmando otros más que todavía no que sorpresa. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Hay que ir el jueves. Claro. Sí, sí. Que va a ser. Por eso, viste, gente, trae invitados acordes para este festejo, ¿viste? Es muy importante. Sí. Bueno, recién sí, no es un concierto más. Claro, sí. Recién hablabas vos de que bueno, que con banda completa. Contanos un poquito cómo está conformada la banda, los músicos que te acompañan. Sí, los músicos son Claudio Disicchio, que fue baterista durante 20 años de Abel Pintos, estuvo hasta hace unos años, que tocó en River, cuando creo que hay un DVD muy claro, un show muy famoso que salió, que tocó ahí, sí, tocó 20 años. Después en el bajo, Simón Sansó, un gran músico, compositor, productor. Y después, se me fue el nombre. Esa banda nueva, Carmen, ¿viste? Se me están haciendo los nombres. Claro, claro. Lucas Marino, perdón. Lucas Marino en guitarra. En guitarra, un gran guitarrista. Buenísimo. Pero bueno, es una banda nueva porque los músicos que estaban conmigo no están en Buenos Aires en este momento viviendo, están trabajando en otros lugares, entonces hubo que armar una banda nueva, sí, para este concierto, que no va a ser solo un concierto, va a ser también un camino para durante el año que viene, seguir presentando estos 25 años, es un comienzo esto, no es un cierre, digamos. Claro. Es un comienzo. Bueno, buenísimo, bien, siempre hay que comenzar, así que bueno, buen puntapié para darle para adelante. Sí, siempre hay que renovarse, siempre hay etapas nuevas, siempre claro, hay el fin de una, es para arrancar otra, siempre. Exacto, siempre es así. Exacto. ¿Y cómo con el tema de la música, de los temas, la composición, cómo viene eso? Ahí hemos visto que habían subido a las plataformas este corte tuyo que se llama Fatal, y ¿cómo estás laburando con eso? ¿Hay algo nuevo que se viene también para escuchar? Bien, les cuento rápidamente, Fatal es una canción grabada en 2016, bueno, pero estuvo más en formato anterior a las plataformas, y ahora recién lo subimos, respetamos, tiene la fecha original, se respeta. Claro. Y estoy lanzando, estoy terminando el estudio al mismo tiempo, mientras preparamos el concierto, las canciones que una ya seguramente salga antes de fin de año, sí. Y después en el verano otra, que son canciones que grabadas en vivo, en una live session. Mirá. Y después trabajando para un disco también. Ah, buenísimo. El año, pero eso va a tardar un poquito más. Pero bueno, pero se vienen esos dos lanzamientos ahora en breve. Esas dos canciones. Bueno, bien, bien, ahí estamos. En todas las plataformas, sí. Poniendo de a poquito entonces en la plataforma. Contarle a la gente cómo te pueden encontrar, tanto en redes sociales como en las plataformas. Bien, estoy más fácil en Instagram, Marquipiano, con K y con I latina. Todo junto, Marquipiano. Sí. Ahí en mi perfil. Hola. A todas las plataformas. Sí. Ahí está, habíamos perdido un poquito, perdón. Pero ahí te escuchamos bien. ¿Se entendió el Instagram, Marquipiano? Repetilo por la duda. Sí. Todo junto, Marquipiano, con K y con I latina. Perfecto. Bien, y sin Z, diría Tangalanga. O con H del medio. Claro. Marquipiano, bueno, de ahí en Instagram, en mi perfil, está el link donde los va a derivar a todas las plataformas y redes sociales, TikTok, YouTube, todas. Y a el enlace directo también para conseguir las entradas para el concierto del jueves 5 de diciembre, 25 años. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo estás hoy? Cada día que pasa que se está acercando la fecha, ¿muchos nervios? No, una felicidad. Trabajando mucho. Sí, mucho trabajo. Es una banda nueva. Estamos trabajando mucho con los contenidos de redes sociales, hablando con mucha gente que me escribe, que por ahí hay gente que está más lejos, que quiere ver cómo hacer para venir al show, se claro. Explica, y que bueno, escríbanme que le buscamos la forma. Así que la verdad que mucha gente hablándome y mucho trabajo, sí. Estamos bueno, buenísimo, bien. Que el show salga perfecto, no perfecto, posible. Perfecto, sí, no, obviamente, hay que laburar y sí, mucho. Sí. Y la gente que quizás te escuche hoy por primera vez y tenga ganas de ir a ver el show ahí del día 5 de diciembre, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Cómo es la movida esa? Las entradas en mi Instagram, Marquipiano. Uh-huh. En el perfil está el link. Y ahí el primer ítem dentro del link, el primero es le lleva directo a Flashpass, que sí. Es la tiquetera. Ahí pueden adquirirlas. Buenísimo. Entradas económicas para este momento tan difícil. Así que hay que aprovechar y hay que siempre apoyar. Sobre todo a los artistas independientes, que somos la mayoría en realidad. Claro, más claro. El 90% o más es música independiente. Sí, sí, así sí. Que es muy importante el apoyo de la gente, que siempre están ahí. Es muy importante. Claro, claro. Y bueno, vos recién hablabas del tema de que siempre fue difícil para el músico independiente. No me quiero imaginar hoy por hoy cómo está la situación del país. Debe ser doblemente difícil. Sí, muy complicado, sí. He escuchado estos días muchos artistas consagrados, pero consagrados de verdad, que han tenido que cancelar en algunos lugares. Claro. Por este tema, justamente. Sí, muy sí, triste. Totalmente. La verdad que hay que unirse, hay que entre todos luchar para poder llevar adelante, hacer un esfuerzo, ¿viste? Cobrar menos. Claro. Las entradas, pero bueno, pero poder llegar a. Hay que seguir porque en algún momento esto va a cambiar también. Sí, seguro. Más adelante puede llegar a cambiar. Esperemos. Mañana, pero bueno, hay que estar siempre listos. Para tengamos que la esperanza de que positivo. En algún momento va a cambiar, claro. Ojalá. Ojalá algún día. Vos dijiste que vas a seguir después de presentando así el 25 años. ¿Tenés lugares para verano ya arreglados? ¿O estás en eso todavía? Estamos cerrando. Todavía no está confirmado, pero estamos viendo eso, trabajando, sí. Bueno. Como en todo proyecto, hay un equipo de gente trabajando atrás. Como uno, viste, la gente por ahí no sabe, mucha gente no sabe que sí. Un solista piensa que es el músico y otros dos más, viste. Claro. No, trabaja mucha gente, atrás, gente de prensa, gente que se encarga de un montón de cosas, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, y estamos analizando también, así por la situación es difícil también arriesgar con tanta anticipación, estamos viendo todavía, pero la idea sí es que en el año haya bastante movida y ver si en el verano podemos ir a algún lugar de la costa, eso todavía hay que definirlo, pero la idea está totalmente. Bueno, bien ahí. Bueno, te dejamos descansar. Por favor. Un placer que hayas pasado acá por el programa. Las puertas de que se arrotan abiertas para lo que necesites. Por supuesto. Y bueno, nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por abrirme la puerta a artistas como yo, en general, también artistas independientes. Sí, es muy importante. Acá siempre, ustedes, sí. Siempre para llegar a más gente. Siempre le damos la oportunidad a todos los músicos que nos acercan el material y nos apoyan, nos acompañan, porque bueno, Es una manito lava la otra, dice el dicho, ¿no? Sí. Así que bueno. Aparte, sí. Maya es una amiga de la casa. Claro, claro. Te agradecemos, sí. Marky, obviamente. Y, por favor, y te, a ustedes y a toda la audiencia. Te deseamos lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, un abrazo grande. Gracias, querido. Un abrazo grande, por favor, gracias a ustedes. Abrazo, muchas gracias. Gracias. Así escuchábamos y charlábamos a Marky aquí en Que Sea Rock y vamos a escucharlo, sí, con su tema Fatal. Excelente. Sería, vamos, mucho mejor hasta la madrugada. Si mis canciones son postales de amor, si tus palabras se quedan conmigo. Si te quedas conmigo sería mucho mejor hasta la madrugada. Si mis canciones son postales de amor, si tus palabras se quedan conmigo. Y si un día, amor, te vas y al rato armando las valijas del amor fatal. Si la manzana prohibida podrida está, si Cupido está de luto, si relicarios dejaste, ¿en dónde estarán hipotecados toda la vida? Y si un día, armando las valijas del amor fatal, parecían las canciones, parecían los amigos que se han ido. Nena, nunca me des por perdido, el tiempo no hace historia. Las gaviotas vuelan encima de los idiotas que cambian la verdad. Y si un día, amor, te vas y al rato después estás desarmando las valijas del amor fatal. Y si un día, amor, te vas y al rato después estás desarmando las valijas del amor fatal. Y si un día, armando las valijas del amor fatal. Oh, oh, oh, fatal. Radio Fox. Seguí la onda. Dale, seguíla. Fox 102.9. Esta es tu onda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

desearles que los 4 años se multipliquen, ya que es muy importante tener gente y programas como ustedes que difunden la música emergente, difunden la música under y siempre con mucho cariño y respeto nos están dando lugar para poder mostrar lo nuestro. Así que para toda la gente de Que Sea Rock, Carlos y todos los que están ahí trabajando, un abrazo grande, feliz cumpleaños y vamos por 4 más. Abrazo gigante. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start to walk in. Less conversation, a little more action. Aggravation ain't no satisfaction. Little more fight, little less bar. Little less fight, little more spar. Baby, open up your heart and satisfy me. Arrancamos la tercera hora de Que Sea Rock, escuchando un poco de muy buen rock and roll de la mano de Guitar Shorty, Don Coleman. Sí, A Little Less Conversation. Un tema de Elvis. Elvis Presley, exacto. A Little Less Conversation. Yeah. Bueno, esta es la versión más bluesera, digamos. Más Unplugged. ¿No? Exacto, no, Unplugged no, bluesera. Bueno, a mí me gustó así Unplugged. Bueno, diga Unplugged, diga lo que quiera. Mientras estamos viendo acá en el canal de TE, Coso. Los cuatro los mejores alfajores. Hay una torre de alfajores, hay una excelente cosa loco. Ya viene el verano y la verdad que no. Prefiero helado antes. No me llama el alfajor. Helado de alfajor. ¿Eh? Alfajor helado. Excelente. ¿Usted qué quiere, helado o alfajor? Helado, cosa. Ya el probaste el chiquito. Ahora probar el grande. De los factores, no altera el producto. Bueno, nos están golpeando la puerta. Sí, nos están golpeando la puerta. A ver quién es. Semana llega el relax, sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Buenas noches, señorita Romina Beraldi. Es increíble que hoy esté en vivo. Después de tanto tiempo. Hola. Muy buenas noches, acá estoy. ¡Qué alegría! ¡Volví! ¿Qué ¿dónde estuvo? ¿Se fue de vacaciones? Ya quisiera estar de vacaciones. Sí. No, estoy por suerte con trabajo, pero bueno, estuve con semanas de nocturna, semanas diurnas, sí. Y siempre me tocaba que en ese horario estaba en el trabajo y hoy terminé a las 9 de la noche, así que dije, me tomo el colectivo, llego a tiempo y salgo en vivo, así que estoy aquí con ustedes. ¿Cómo andan? Un aplauso. Bien. Para Rominita. Se anota la voz la voz cansada y sí, un poquito disfónica. Sí, está media media, ¿no? Sí, sí, estuve, la verdad es que, bueno, trabajé el feriado, que fue el lunes pasado, sí, y el día martes amanecí un poco resfriada, un poco congestionada, fui a trabajar, sí, y me notaron media embichada y me dijeron, mira, te vamos a llevar a la oficina. Vos hacés oficina hoy por las dudas, porque te levanta fiebre y qué sé yo. Yo pensé que pensé que te habían dicho andá para tu casa a descansar. Claro. No, me dijeron andá a la oficina. Bueno, estuve un día haciendo oficina y el otro día me dijeron, ¿cómo estás? Y la verdad es que nunca me levantó fiebre. Siempre bueno, estuve bien, pero bueno, viste, con un estado gripal. Sí, así sí, que si estoy saliendo como de los mocos del resfriado. Claro, pero claro, estoy bien, me siento bien. Solamente bueno, que sí, bueno, estoy media gangosa. Son y lo que pasa es que cuando uno viene cada vez más grande. No, aparte de la primavera, ¿no? Sí, también. Es sabido. Sí, ya, es verdad. La alergia, los cambios de clima y demás también claro, ayudan. Exacto. Pero bueno, esta semana estuve media ahí, media como rota, estuve ahí como saliendo de un resfriado, así que bueno, ahora viene el fin de semana. El fin de semana, por suerte, mi unidad no trabaja, es una serie bastante grande de la plataforma de la N, somos dos unidades, sí, por suerte somos como casi 180 personas trabajando. Ah, bien. Pero bueno, mi unidad, por suerte, el sábado no trabaja. El día lunes me subo a un micro y nos vamos a trabajar la semana que viene a Mar del Plata, así que voy a estar en la ciudad de los Lobos. ¿Qué tú, sí, hasta el viernes que viene. Son ricos los alfajores de Mar del Plata, a mí me encantan. Sí, a mí me gustan los Balcarce. Sí, los Habana también. Los Habana. Bueno, ahora está el Habana salado, no sé si lo probaron. No, si lo paso. Sí, paso. Yo lo probé, no me gustó mucho. Es lo mismo que hagamos fideo con tuco con azúcar, dejémonos joder. Bueno, pero el azúcar... Bueno, igual a la salsa se le pone un poco. Claro, de azúcar, no, pero es la acidez de la salsa. Claro, es una cucharadita apenas para cortar la acidez del tomate, nada más. No es que le da un gusto dulce. No, claro, es verdad. Claro. Sí, es raro, ¿viste? Pero bueno, se usa bastante esta combineta de juntar la sal, el chocolate amargo. Así que bueno, hay detractores y gente que lo defiende. Es como, está dividido, ¿viste? 50-50. Exacto. Pero bueno, voy a ir a la ciudad. Yo lo probé y yo, la verdad, no volvería a comer. ¿Usted prueba de todo, Colmón? Sí, claro. Qué grande. El alfajor lo acaba de decir. El orden de los factores en el del producto. Claro, ¿viste? Que por eso yo estoy mirando acá el... La otra vez probó la promo esa de porquería, de la lata de gaseosa con la galletita. ¿Cómo era? Sí. La coca, ¿cuál era? Ese me fuera. La coca con una gusto a Oreo, ¿no era? Con gusto a Oreo. Claro. Sí. ¡Qué asco! Sí, la verdad que sí. Pero bueno. No, era feo. Sí, la bebida y la galletita. Las dos cosas. Horrible las dos. Claro. El que la comió, que le gustó, va, es peor que yo, mi hijo, el Lautaro. Bueno. Él dijo, no está fea, y se la mandó. No tiene problema el muchacho. Lauti es un barril sin fondo, le tirás y él come, bueno, pero no tan grande también, ¿no? Sí, porque bueno, acepta todo. Es como sí, el padre, a todo le hinca el diente. Sí, bueno, pero yo tengo también, tengo mi opinión formada, digo, bueno, esto me gusta, esto no. Claro, no, y perfecto. Una vez, me acuerdo que él había tomado cuando salió la Manaos uva. Uy, no. No, esa sí pero que es fea. Mal al hígado. Es fea, esto ¿eh? Hace mal. Bueno, y yo la había tomado y dije, no, Lauti, tomala vos. Y se la tomó y se las mandó para adentro. Claro. Un beso, vamos, Lauti, está escuchando. Un saludo a Lauti. Bueno, ¿eh? Un saludo a Lauti, un saludo también a la Alicia por ahí. Pero digo, igual para defenderlo a Colman, hay gente que se dedica a hacer lo que hace Colman, que justamente es ser catador de las cosas. Uno tiene que probar de todo y después dar una opinión. Y claro, si no... Si no, hacemos periodismo de periodistas. Claro, exacto. Claro. Bueno, perfecto. Cual. Gracias, querida. ¿Cómo anda el amigo Leivas? El amigo Leivas acaba de llegar de Iguazú hace apenas 3 horas que se fue a trabajar esta semana a Iguazú. Bien. Sí, estuvo laburando, le fue muy bien. Sí, me imagino. No, de verdad, fue un mercado, fichó una serie, ganó un premio, así que vino muy contento. Les mando un saludo, nos está escuchando en este momento. Claro, bueno, saludos. Venimos de una semana de estar trabajando desencontrados, así que ahora lo volvimos a reunir. Y quiero aprovechar este espacio tan hermoso que tengo acá con mis primos. Por supuesto. Para dar dos mensajes muy importantes. Acá hay un ex primo. Bueno, pero igual. Bueno, pero es un primo igual, quedó, de corazón. Ya somos familia, Colman. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Sí, quedó. Familia. Totalmente. Claro. Yo te siento así de esta no misma manera. No me dejas hacer una, Roberto. Exacto, él no deja pasar una. No, no, yo digo las cosas como son, simplemente. Sí, igual acá este primo no se hace cargo de algunas cosas también con el tema de la familia. Por ejemplo. Sí. No, tampoco vamos a sacar trapitos al sol. No vamos a sacar trapitos al sol acá. No, para nada. Bueno, yo siempre digo que hago radio con mis primos. Yo considero a todo el mundo primo. Ya cuando hay un hijo de por medio, ya está, es para siempre, somos familia. Sí, bueno. Eso es como Pampita, ¿viste? Que tiene familia por todos lados. Pampita, un niño, familia. Como Pampita o como Wanda, ¿no? O la China Suárez también. La China Suárez, nosotros mantenemos ese nivel en la familia. Bueno, tengo como dos saludos para dar muy importantes. A ver. Primero, que hoy cumple Arita, la hija de Sergio, mi sobrina, cumpleaños. Que le dije que esté escuchando, de que le íbamos a mandar un mensaje, así que Arita, te amamos un montón, feliz cumpleaños. Y en el día de la fecha se casó mi primo Felipe, así que felicitaciones a Melina y Felipe, que hoy firmaron y pactaron su amor a través del casamiento. No sé. El día domingo tenemos la joda. Ah, bien. Así que, ¿a qué hora hay que ir? Aquí a Pertuti a la 1. ¿A la 1 en dónde? ¿Pertuti de qué localidad? Ah, bueno, yo estoy ahí nomás, a poquitas cuadras. Está ahí nomás. A poquitas cuadras, ahí. No sé así si. Bueno, ahí fue el sí. No sé si felicitarlo a Felipe o decirle que le acompañe un sentimiento. Ahora vamos a decirle felicitaciones. Sí. Digo, hay un emprendimiento, después la vida lo dirá. No Melina sabe dónde genia. Se está metiendo. Sí. Y bueno, la juventud, ¿viste cómo es? Pero felicitaciones, sí, y sobre claro. todo, qué bueno que está casándose y haciendo una joda, así que gracias Felipe también, porque el domingo vamos a festejar. Bueno, así ahí estaremos. Ahí estaremos, en cobertura en vivo. Exacto. No, y aparte, él es fanático, pero acérrimo de Racing, y mañana es un día muy importante para la hincha de Racing. Sí. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí. Espero que festejando un triunfo, yo estoy como muy partidaria que gane Racing, así que ojalá que ganen. Sí. Bueno. Bueno, Avellaneda va a estar dividida, obviamente, y bueno, sí. Lo del rojo no estarían opinando lo mismo. No, pero bueno. Para nada. Pero lo del rojo, no que se ocupen de lo suyo, me parece. Es el momento de... Ayer ganaron. Bueno, pero está bien. Racing lo queremos. Yo particularmente los quiero. Me parece que está bien. Que ganen. Que no ganen los brazucas, claro. Que ganen Racing. Bueno, vamos a meternos de lleno. Bueno, basta de cháchara. Vamos a la columna. Vamos a la más sencilla, es que tenía mucho tiempo sin hablar, ¿viste? Claro. Que como abstinencia. La última pregunta antes de que se meta de lleno con la columna. ¿Consiguió entrada para La Plata o no consiguió nada? Yo conseguí entrada. Ah, qué tool. Y no avisó nada, él se la guardó. No dijo nada. No, es que conseguí entrada. O sea, yo voy, no sé cómo ni de qué forma, porque tengo que ir como a ver logística, pero el 15, yo conseguí para el 15. Pero al momento conseguí yo, estoy yendo con gente del trabajo y demás, pero bueno. Todo bien. Muy ahí achicado, sí, así que si llego a ir y todo sale como está planeado, porque ni siquiera saqué yo propiamente la entrada, sí. Podré salir como corresponsal de guerra. Ah, bueno, bien. Sí, estaría bueno. Enviada especial, exclusiva. Enviada especial de que sea rock. Igual hay un rumor, no sé si se enteraron. Sí, que se puede llegar a suspender. Claro, hay que ver el 14, para mí el 14 como la fecha como de prueba. La bisagra. De ver qué pasa. Bisagra, sí. Es la bisagra, es el 14. Y bueno, yo por suerte mi opción es el 15, entonces quizás... Ahí ya me evito un problema, porque si el 14 ya no se llega a hacer o hay un problema, supongo que lo van a reprogramar o dar alguna solución. Exacto. Pero bueno, exacto. Sí, al momento tengo una entrada como para estar ahí presente. ¿Ustedes no? No, nada, no conseguimos nada. Bueno, Roberto tiene varias entradas, pero no exclusivamente para los piojos. ¿Pero ¿Cómo? Buscaron, se pusieron ahí, se colgaron toda la noche y todo eso? No, la tarjeta estaba en Colorado. Ah, sí. Y bueno, estaban tan caras. Campo no estaba tan caro. Sí, no, 70 era. 70 creo, ¿no? Algo así. Sí, con impuestos y demás se quedaba en ese precio. Sí. Bueno, listo. Bueno, metámonos de lleno entonces en la columna. Vamos a a la columna. Tengo dos propuestas que yo sé que son sorpresivas para ustedes porque como todo el día laboral fue muy álgido, no pude nombrarles en el grupo de producción que íbamos a hablar en la fecha. Sí. Así que les voy a proponer dos cosas. Quizás una ya la vieron y otra es un estreno. Vamos con el estreno que salió a la luz el 14 de noviembre en la plataforma de la N, en Netflix. Sí. Se llama Los Niños Perdidos y es un documental colombiano que se puso ranking número 2 mundial de Netflix, o sea, le está yendo muy, muy bien. Mirá. Y se trata sobre una tragedia aérea. Sí. Que ocurrió hace muy poquito en Colombia, en el 2023, que fue que salió una avioneta de una comunidad indígena donde iba uno de los líderes indígenas, el piloto de la avioneta, una madre y 4 niños de 11 meses, 4 años, 9 años y 13 años. Sí. Bueno, la avioneta despega de su comunidad para ir hacia la ciudad. Se reporta un problema en un motor, el piloto lo reporta, y ocurre que pierden la señal, pierden donde está esa avioneta en medio de la Amazonas. Opa. Bueno, todo marchaba relativamente mal, porque ya las autoridades no sabían dónde había quedado esa nave, hasta que se dan cuenta que en realidad se estrelló, que cayó en el Amazonas. Sí. Y hasta el momento no había posibilidades de que algún tripulante pudiera estar con vida. Claro. En el momento del accidente muere el piloto, el líder indígena. Sí. Y la madre de estos niños queda viva por 4 días. No. Pero, esos nenes, esos 4 nenes, que les vuelvo a repetir, es entre los 11 meses y los 13 años. Sí. Quedan en el medio de las Amazonas. No. 40 días sobreviviendo por sus propios medios. ¿En el medio de la Amazonas? En el Amazonas. Madre. Esto de lo Dios. Cuento. Un milagro de Dios, Es un milagro, no es que esté spoileando la historia, sino que el documental es sobre un hecho que pasó hace muy poco, que fue muy popular en Colombia. Estos niños sobreviven 40 días y justamente el documental lo que va a hacer es mostrarnos cómo fueron esos 40 días para los rescatistas. Sí. Porque tenían que ir siguiendo huellas y ir como percibiendo dónde podían estar estos 4 nenes, que en definitiva en el documental vamos a ir como nos vamos a ir dando cuenta que ellos tenían mucha sabiduría por ser gente nativa, conocían muy bien los peligros de la selva. Claro. Entonces los nenes tenían herramientas como para ir sobreviviendo. Hay 2 documentales sobre el hecho. Yo recomiendo este que se llama Los Niños Perdidos. Sí. Pero la realidad es que en abril de este mismo año se estrenó en Amazon Prime uno que se llamó Operación Esperanza. Y la diferencia que hay entre el que yo propongo y el de Amazon Prime es que el mío es totalmente documental. O sea, lo que hay es entrevistas a la familia, entrevistas a los rescatistas. Después hubo también rescatistas que eran aborígenes. Voces en off de los niños y de la niña que sobrevivió. Y en cambio el de Amazon tiene unas pequeñas recreaciones. O sea, es un documental. Claro. Pero hay unas partes que son ficcionales. La verdad es que los dos son muy buenos. A mí me gustó más el de Netflix, por eso recomiendo ese, porque me gustó más la Seguro. Parte documental. Es muy, muy atractivo. Le está yendo muy bien porque es una historia que realmente es un milagro. Sí, y bueno, viste que hay mucha gente que le gusta como las catástrofes aéreas. Bueno, esto tiene un poco de místico, porque hay como todo un hilo o una trama del documental en donde cuentan que realmente hubo algunas fuerzas que protegieron a esos niños, algunas fuerzas naturales. Por otro lado, también está todo el trabajo que hizo el gobierno colombiano para mantener la búsqueda durante tanto tiempo. Ustedes piensen que realmente las búsquedas, después de los 15 días, se empiezan como a perder fuerza. Claro. Tiene que tener mucho presupuesto. Seguro. Una búsqueda de esa inmensidad, porque el Amazonas es enorme. Oh. Y bueno, tiene como varias subtramas que está muy bueno entenderlo para también comprender cómo fue que duró tanto tiempo el rescate de estos niños y sobre todo que iban encontrando pistas que hacían que cuando los rescatistas ya dijeran no hay opción de que estén vivos, aparecía una pista y eso hacía que perdurara en el tiempo la búsqueda. Claro. Así que Los Niños Perdidos es para toda la familia. La verdad que no hay nada que no sea apto para todo público. Es un poquito, bueno, movilizante entender que un niño de 11 meses estuvo solo en una selva, pero bueno, el final fue feliz, así que me parece que está bueno para verlo, sí, seguro, con toda la familia. Seguro, seguro. No hay restricciones. Sí, la verdad que no es para cualquiera eso. No, cuando no, fue no. lo... Creo que fue así en Filipinas cuando se había inundado una cueva, que los chicos también habían quedado, habían quedado también. Que también sí, un documental. Sí. Claro. La verdad, exacto, que sí. Que estuvieron con un maestro, que estuvieron, sí, un montón de tiempo bajo tierra, porque, exacto, estaban llenos de agua. Sí. Y si decidían salir, tenían que estar mucho tiempo sin respirar. Entonces terminaron rescatándolo unos buzos, porque tenían que ir, llevarlos, y los llevaban de a uno, sí. Es muy impresionable ese, qué barro, ¿no?, ese documental. Pero por suerte sí, con final feliz. Porque, sí, sí, si obvio. No, tal cual. Bueno, igual que los mineros, claro, estamos viendo los 33, los chilenos, sí, que uno hoy, sabiendo el final, también lo puede ver. Hago acá un paréntesis muy grande, porque era una de las terceras, como, o alguna de las cositas que quería decir en la columna. Hay algo que yo no pude ver por una cuestión personal, porque a mí me moviliza mucho, pero sí, tenemos que decirlo, que se estrenó y que le está yendo también muy bien en la opinión popular, en Amazon Prime, Cro-Magnon, se estrenó, sí, sí, el 8 de noviembre, hablando de esto de las catástrofes y, bueno, de los accidentes, barra masacre, digo, bueno, Cro-Magnon, la verdad que a mí es algo que me moviliza un montón, como, claro, persona que pudo haber estado ahí, como persona que era habitué también de lugares que quizás podían no tener la seguridad. Yo soy una persona que a esa, en el 2004 tenía 16 años, con lo cual a mí me cambió también mucho la noche, ¿no? De, seguro, pensar que Cro-Magnon fue un antes y un después. Para mi generación fue como bastante marcado el antes y después, para la de ustedes también. Yo no la vi, voy a ser sincera, no quise verla, me pareció que me iba a deprimir, que me iba a hacer mal. Hay muchas opiniones encontradas, algunos dicen que está muy como rosa, ¿no? Pensando como que está muy a lo Cris Morena. Los sobrevivientes, de hecho, no salieron a matarla, pero tampoco a bancarla. La verdad es que la opinión es un poquito dividida. Sí. Pero para el público muy joven, para ese público que no existía al momento de Cro-Magnon, claro, es como enterarse de algo que lamentablemente cuando el tiempo pasa, la sociedad se olvida. Van a ser 20 años este año. Así que bueno, Cro-Magnon es una serie que se estrenó, son 8 capítulos de entre 30 y 40 minutos, que el que quiera verla, la recomiendo solamente como para que sepan que existe. No puedo decir si está bien o si está mal porque no quise verla, sí, pero bueno, este año son 20 años de Cro-Magnon, que bueno, es un tema sobre todo para un programa como el nuestro, claro, que se llama Que Sea Rock, y digo, que también es una banda callejero, claro, a la cual quiero que muchos escuchamos, seguro, nos moviliza. Bueno. Yo la pude ver, acá Carlitos también la vio, ya, sí, habíamos hablado, creo que el programa pasado o el anterior. Bueno, uh-huh, obviamente hay que enfocarse de movida, que es una ficción, no es un documental. Uh-huh. Entonces, uh-huh, bueno, se lo puede tomar de distintos lados. Gira alrededor de la vida de una chica. Que tranquilamente, claro, pudo haber sido real. Cualquier pibe pudo haber sido. Sí. En este caso fue una chica de un grupo de amigos de Villa Celina, que se juntaban, le gustaba el rock, iban a ver bandas, y bueno, muestra el antes, el después, obviamente con un ida y vuelta en el tiempo, y uh-huh, pero es crudo, o sea, las escenas que muestran de lo que pasó ahí, uh-huh, adentro, de lo que pasaron los pibes ahí adentro, para mí son, más allá de que sea una ficción, son tal cual, es el, claro, el dolor ese de sufrimiento, creo que se mostró muy crudo. Es una sensación similar, sí, no obviamente, pero es como que sabes cuál fue el final, claro, de Titanic, claro, pero también, claro, es una ficción, sí, que tranquilamente pudo haber pasado, sí, totalmente, pero bueno, también está visto de ese lado, pero lo que, en este caso lo de Cro-Magnon creo que no está muy desenfocado de lo que fue, no, pero como dijo Romy también, tuvo sus pros y contras, tiene, claro, sus críticas, sí, sí, obvio, y obvio, bueno, bueno, siempre las críticas van a ir más también de los padres sobrevivientes, de los sobrevivientes, claro, o de los que no, claro, de los, claro, que fue, sí, o de los que no, es verdad, es cierto, sí. Y bueno, es muy interesante esto que decís, Carlos, que de hecho yo lo pensé de la misma manera, que por ejemplo un hecho histórico como Titanic, en donde después te cuentan una historia de amor mientras se hunde un barco, uno dice, uy, qué bueno, Rose y Jack, y capaz que ahora con 20 años, siendo contemporáneo, siendo del mismo país, uno dice, uy, qué crudo, pero si uno lo ve desde afuera, quizás alguien, no sé, alguien de Estados Unidos ve la serie de Cro-Magnon y se engancha con la subtrama de esa chica, lo que le pasaba, sí, las historias de amor que seguramente cuentan. Sí, sí, totalmente. Es como que muchas veces estar cerquita de la catástrofe o el problema hace que uno también sea mucho más sensible. Y si nos ponemos a pensar, en Titanic murió un montón de gente en esa época y fue un antes y un después también de los barcos. Seguro. Pero sin embargo lo vimos muchos años después y era como qué bueno Leonardo DiCaprio. Pero bueno, eso es lo controversial de Cromañón, que es algo muy nuestro, sí. Algo que la herida sigue abierta. Y bueno, y sí, va a haber mucha tole-tole, mucho ida y vuelta entre sí. Los que están a favor y en contra. Seguro. Pero bueno, seguro. Lo recomendamos, ya ustedes lo habían hablado, desde mi columna también, propongo de que está buenísimo que lo vea la gente joven sobre todo, para que sepa cómo cuidarse también en la noche, sí, obvio. Que esté atento, porque la memoria se olvida, los lugares clandestinos y mal puestos vuelven, así que hay que estar muy atento también en estar en un lugar seguro para poder pasarla bien y disfrutar de un show. Seguro. Así que la recomendación queda hecha, y como para cerrar la columna y alejarnos de estos temas que quizás nos duelen un poquito, sí. Voy a hablarles sobre una película que tiene ya sus años, es del 2013, y la traje en cuestión porque mi marido, esposo, novio, Leiva, se está haciendo un curso de inteligencia artificial. ¿Está haciendo un curso? ¿Se estudia eso? Mirá vos. Sí, está haciendo una maestría, sería. Es una maestría que la está haciendo acá en Argentina, pero en realidad sus profes están en España, es internacional. Estoy aprendiendo muchas cosas, y eso me hizo un poco recordar una película que se llama Her. ¿Cómo? Que es Her. Her. De Her, de ella en inglés. H-E-R, Her. Ah, Her. Claro, Her, sí. Ella, o sea, el femenino en inglés. Sí. Que es del 2013, dura unos 126 minutos, es bastante amable la duración. Su protagonista es Joaquín Phoenix, el que hoy es odiado por el Guasón, la última versión del Guasón que todo el mundo defenestró y dijo, esto es horrible, no puede ser. Bueno, resulta que él tiene una carrera actoral enorme, es una persona que todo lo que hace uno se lo cree. Y en el 2013 hizo esta película que era un hombre solitario, que se llama Teodoro, que se estaba separando de su mujer a punto del divorcio y conoce una aplicación, un sistema operativo, sí. Que le permitía tener a un acompañante al cual él llama Samantha, y resulta que este sistema operativo, inteligencia artificial, empieza como a acompañarlo, empiezan a compartir un montón de gustos. Él, como pasa con inteligencia artificial, vos le enseñás a la IA para que la IA te pueda responder, te pueda comprender y demás, sí. Hasta que terminan enamorándose. Claro, no es como la novia robot de Polly en Rocky, no, nada que ver. No, esto es una voz. Él entra a su casa, se pone sus auriculares cuando está en la calle y tiene una compañía permanente, una compañera que lo entiende, que tiene los mismos gustos, que piensa igual que él. Eso indefectiblemente hace que Teodoro se confunda, empiece a enamorarse, decida separarse de su mujer definitivamente, pero claro, tenemos un problema. La inteligencia artificial sí. Y no es para una persona, es para el mundo entero. Entonces ahí empieza el dilema de los celos, que es un sistema operativo que en realidad lo comparte mucha gente, y empieza como un ida y vuelta de algo que decís, que si uno está re loco, o en verdad, si yo tuviera la misma posibilidad, me enamoraría. ¿Cómo son los vínculos hoy con la tecnología? A la distancia, esto de el sexo virtual, esto de la videollamada, eso de estar cerca estando tan lejos. Sí. Bueno, es una película que lo empieza a plantear hace muchos años. Hoy, siendo 2024, te diría que todo lo que plantea esta película hoy en la actualidad ocurre. Hay gente que ni siquiera se vio en su vida y tienen relaciones y tienen amistades y demás. Es cierto. Así que se las recomiendo. Es una película dramática, amorosa, basada en inteligencia artificial, basada en que el actor es un capo, en que es un gran intérprete, y en una estética un poquito futurista, pero si miramos un poquito de reojo, estamos bastante cerca quizás en volvernos así de locos. Y así que Her, recomendadísimo, lo pueden ver en distintas plataformas, en la internet también está, de hecho también la pueden encontrar en YouTube, digo, es una película ya un poquito viejita, así que la van a encontrar en varios lados. Bueno, buenísimo. Bueno, yo aclaro, Está bien que se llama la traducción, pero sí, no siempre sucede de que la palabra específica en inglés sea la traducción al castellano lo que significa. Aplauso. No, está bien, igual no está bien. Todavía no terminé de explicarlo. Igual es ser y hit. Igual claro. Es masculino y ser es femenino, claro. Por eso es ser. Pero igual. Sí, igual, lo que yo quería aclarar. ¿Se escucha, Romy? Sí. Yo pensé que se había cortado, disculpe. Tanto her como his es su. ¿Sí? Claro, sí. Pero en femenino o en masculino. Claro, her en femenino, his en masculino. Pero ella, exacto, es she. She. Claro, exacto. No, ella sí. Ella sí. Pero bueno, el chiste del título de esta película es que es her por su en femenino. Claro, ah, bueno, claro, perfecto. Por eso. Ella sí, se llama her, claro, en femenino. Yo porque pero me sale, bueno, me sale lo específico el técnico teacher de inglés de adentro. Lo técnico, claro, mecánico en inglés que sos. Pero se llama así, chicos. Se llama así, habría que preguntarle al director por qué. Pero her es her. Bueno, eso se los aseguro y no es his. Perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Her, siempre her. Excelente. Siempre her. Bueno, señorita, chico, le agradecemos. Eso fue todo por hoy. Ya le hago ahora formalmente la invitación que se la he hecho por privado. Sí, a ver si antes de fin de año la tenemos aquí un viernes. Ya sabemos la respuesta. Visitándonos, ya ¿no? Ya sabemos la respuesta. Tiene su señor marido que se puede venir a pasar un momento aquí también, ¿no? Yo quiero preguntar, porque no me dijeron por contrato, ¿cuándo es el último programa del año, de la temporada? De esta temporada, el último viernes de diciembre. Claro, saque la cuenta. Ah, ustedes son, están muy bien, muy trabajadores. Claro, después o sea, de... Pero se... ¿hay fiestas en el medio o no? Claro, hay fiestas en el medio, obviamente. Pero a nosotros no nos incide, después, lo más mínimo. Después se descansa en el mes de enero y se arrancaría en febrero. Hasta ahora la producción ha decidido eso, sí, así que veremos. Sí, todo cierra el nuevo contrato acá con la emisora. Sí, exacto, si se arregla el cash. Claro, bueno, y va a haber brindis, si voy hay brindis. Sí, pero por supuesto, por supuesto. Lo que quiera. ¿Sidra toman o no toman sidra? Sí, por supuesto, sí. ¿Cómo que no? Sin alcohol porque conductor resignado. Champán, frisita, lo que venga. Bueno. Ahí me están convenciendo, te digo, Bueno. Vos venís que acá serás muy bien atendido. Acá algo, a ver. Bueno. Yo no voy a buscar un sponsor de empanadas o algo. Acá hay una casa empanadas. Encontramos, enseguida encontramos algo. Si no, hacemos algo artesanal. Acá, bueno, acá tenemos la terracita, el balcón, así que... Sí, lo sé, es muy cómodo, lo sé que es muy linda la radio. Bueno, acepto la invitación perfecto. Y me aparezco uno de los viernes. Avise. Después del 13 de diciembre. Listo, bueno, no hay problema. Después del 13 de diciembre me aparezco, pero no aviso, caigo. Ah, bueno, perfecto. Bien ahí, mejor. Muy bien. Golpeé la puerta, así. Listo, golpeé con las patas, por favor. con las patas. Un beso, saludo. Le mandó un beso grande, ¿eh? Bueno. Un beso enorme. Saludos a Don Leivas. Hasta la próxima. Chau. Le mando. Chau, Romy. Besito. Así pasaba la señorita Romina Veraldi. Y una para ver. Claro, tenía ganas de hablar hoy. Sí, hoy tiempo. Te dio para que tenga hoy. Vamos con Ace Frehley aquí en Que Sea Rock. a mis amigos rockeros de Que Sea Rock. Soy Vicky Soule, los quiero felicitar enormemente por sus 4 años de programa. Les mando un abrazo rockero y por muchos años más. Adelante con el rock. Me voy tranquila porque sé. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. Yeah. hemos vuelto después de disfrutar esta gran música de Adrián, ¿eh? Sí. Espectacular, espectacular. Gracias a él, obviamente, por la buena onda. Ah, y aparte... Toca, ¿eh? Sí, oh, sí toca, más madera. Yo también toco de esa manera. ¿Usted toca de esa manera? ¿Qué? ¿El bajo toca usted? Así me han dicho. ¿Cómo toca? ¿El bajo toca? ¿Qué? ¿Este guitarrista? Bueno, capaz que usted toca otro instrumento. ¿O la maraca? Soy multiinstrumentista. ¿No era maracairo usted? El... No. Coleman sabe tocar los timbres. ¡Ah, oh, caramba! Perdón, yo me voy, disculpe. Nos vemos en noviembre. Sí, también. Y bueno, entonces... Se me puse colorada. ¡Acusación! Ustedes son unos mal pensados. No se puede trabajar con ustedes. Disculpe, Romy. Coleman, ¿ha tocado timbres altos, o sea, bien posicionado, o timbres bajos? ¿Sabes qué? No voy a hablar más de instrumentos ni de música en este programa. Voy a hablar de cine, porque si no, voy a caer siempre en la volteada del doble discurso, no, el doble pensamiento. Para nada. Estás escuchando Que Sea Rock. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que Sea Rock arde en tus venas. Muy bien, último tramo del programa al día de hoy aquí en FM Box 102.9, 179 el número de capítulo. Ajá. ¿Está George ahí del otro lado? Sí, acá estoy como siempre. ¿Qué tal, George? ¿Cómo andó? ¿Cómo pasó la noche? ¿Cómo andó? ¿Cómo andó? ¿Cómo andó? ¿Cómo anduvo? Más madera, Todo bien, andó. Ando rodando. Para salir del paso, ¿viste? Nada. Sí, totalmente. Claro, bueno. Está bien. Todo tranquilo, acá. Una hermosa noche. ¿Tomó, la verdad que... ¿Tomó algo fresco hoy o no? No, hoy no. Bueno. Me estoy reservando para mañana. Que eso no sé si lo tenías ese dato, Coleman. ¿Qué hay mañana? Mañana, que vos tampoco lo sabías, Roberto. No, a mañana ver. En Capital y Provincia, la noche de las birrerías. Upa, ah, sí, ¿en serio? Sí, lo había visto. Claro. Sí, exactamente. Así que hay que ver cuáles son las birrerías que están en promo. En promo, claro. En promo, sí. Claro. Hay que meterse promo en la aplicación. Bueno. Y sí. Bueno, que pueda, tengo... que lo aproveche. Sí, yo tengo alguien que debe tener muy buenos datos de eso. Pero bueno. Ah, sí, seguro. Bueno, vamos a meternos de lleno, por favor, no nos metamos en terreno pantanoso. Vamos al último tramo, como siempre, cada final de programa, efemérides, cartelera y obviamente algo de Inforrock, como siempre, corto de tiempo, pero bueno. Bueno. Qué cosa sí. Seria. Esta Romina tiene que trabajar más seguido, si no, se emociona hablando. quedó seca como la lengua del oro. Vamos, bien. Ya se está yendo, vino y se fue. Toto. Toto está tocando. El Toto es otra cosa. En el Movistar Arena pasó Toto. Bueno, chao, Toto. Se habrá ido contento. Sí, entonces. Chao, ya se está yendo. Mañana. Hoy o mañana. Está chequeado esto. Hoy. Viernes 22, está terminando también el tributo a Arto, en los 50 años de este disco. Exacto. El tributo a el disco de Luis Alberto Spinetta en el Teatro Coliseo. Bueno, vamos rapidito, mañana, sábado 23, toca en el Club San Martín, Pasajeros Psiquiátricos, ahí en la avenida de Benedetti, en Sarandí. En la avenida Benedetti 3250. Le mandamos un saludo a los chicos, Sí. Mañana sábado 23. Y también, bueno, seguimos con mañana sábado 23, Cielo Raso en Seart Media. Esto es a las 7 de la tarde. También toca Juana Molina en el Club Tri de Mar del Plata. Aquellos que estén por allá por la costa. Escuché que Rominita va, pero Romina se va. la semana que viene, ¿no? Sí. Pero mañana Juana Molina toca entonces en Mar del Plata. La Delio Valdés, ahora sí, la Delio Valdés toca en el Estadio de Ferro mañana. Mañana sábado 23 a las 9 de la noche. Y también Dos Minutos tocan por allí, por la zona sur, o por aquí, por la zona sur, en el Auditorio Sur, precisamente en Temperley. Y cerramos con Airbag, que también toca en el Movistar Free Music. Esto es en Aconcagua, en la Aconcagua Arena de la provincia de Mendoza. ¿Qué es uno nuevo? Es un Movistar Free Music. ¿Aconcagua Arena? Es en la Aconcagua. Sí, en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Claro. Sí, no, pero sé que un lugar nuevo, no lo tenía ese. Y bueno, es en Mendoza. Sí, sí. La ciudad del vino. Sí, del sol y buen vino. Sí. Exacto. Exactamente. Bueno, Colman, o quien le toque. Sí, gracias, querido. Efeméride del día de la fecha, el 22 de noviembre del 68, lanzamiento del disco The Beatles, de álbum blanco, obviamente de artista homónimo. 2005, lanzamiento del disco Hypnotized, de System of the Down. 94, lanzamiento del disco Circo Beat, de Fito Páez. El 93, lanzamiento del disco Jump Back, The Best of the Rolling Stone, por el artista homónimo. Y seguimos así, haciendo homónimos. Qué grande. 94, lanzamiento del disco The Black Album, de Prince. Y el 97, sale como trompada Michael Hutchinson, vocalista del grupo australiano Inks, para vos. Es encontrado ahorcado en una habitación en un hotel en Sydney, Australia. Yo la va con esto. Dice que estaba realizando unos juegos sexuales, ¿no? Y eso es lo que decían, ¿viste? Tenga cuidado, de Colman. Sí, me falta probar eso nada más. Sí. Si un día no estuve en viernes acá, arranquen, porque me pasó algo similar o parecido. ¿Cómo? Excelente. ¿Qué le pasó? ¿Quedó colgado? No. Si alguna vez. Bueno. Si alguna vez no llego a estar un viernes acá, le pasó algo similar. Estarés colgado ahí del susodicho. Bueno, pongámonos en ello. Como comentamos al principio del programa, murió Willy Quiroga, el bajista y fundador de Vox Day y leyenda del rock nacional. Tenía 84 años, estaba internado en una clínica aquí de la ciudad de Quilmes y lamentablemente sufría de POC. En agosto había anunciado en las redes su retiro de los escenarios, una semana después de lo que fue su último show en Ramo Mejía, ¿eh? Así que bueno, el recordatorio para el gran Willy Quiroga. Muy bien, Jorge. Bueno, muy bien. La semana que viene Lenny Kravitz llega aquí a la Argentina con su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024. Sí. Toca en el Movistar en 27 y 28 la semana que viene, jueves, miércoles y jueves. El jueves 28 tocan los Abuelos de la Nada en La Trastienda. La banda actual. Bueno. Con el hijo de Miguel Abuelo, ¿no? Sí. El Gato Azul Peralta. Claro. ¿Con quién? ¿Cómo dijo? Se llama Gato Azul. Gato Azul. Uh-huh. Y Peralta el apellido de Miguel Abuelo. Claro. Después estaba el otro gato, ¿no? El del tejado. Sí, y un gato en la ciudad también. Bueno. Viernes 29, el viernes próximo, Eruca Sativa toca en el Teatro Flores, en la avenida Rivadavia, 7806. También el próximo viernes se presenta David León en el Estadio Obras y Los Ratones Paranoicos. También ya cerrando el último ceremonia, última ceremonia tour. Sí. Esto que lo siga la ceremonia, se tendría que llamar. Sí, que siga la ceremonia. En el Anfiteatro Municipal de Rosario. Esto es el próximo viernes 29 de noviembre. Y Andrés Calamaro anda por aquí por la Argentina. Hizo un par de presentaciones, creo que esta semana. Sí. En Rosario, pero la semana que viene ya se presenta aquí en Buenos Aires, en el Movistar Arena, precisamente. El 29 y el sábado 30 también, y el martes 3 de diciembre, estas tres fechas en el Movistar Arena. Y cerramos con el sábado 30 de noviembre, en el que toca Arde la Sangre. Esto es en el Teatro Flores, está aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Rivadavia 7806. Muy bien, perfecto, don Colman. Sí. Bueno, yo ya había dicho la efeméride del día de la fecha, así que tendría que estar pasando paso. Pero bueno, no recordar también que ya que he nombrado Jorge a los pasajeros psiquiátricos que pasaron la semana pasada, también que mañana toca una amiga ya de la casa y de acá del barrio, ajá, que nos había invitado para el show de mañana, que es Vicky Soblé, que toca el sábado 21 en Scalabrini Ortiz 674 en Buenos Aires, en Marquís. ¿En Marquís? Sí, Marquís, bueno, Marquís. Marquís, bueno. Marquís de Palermo creo que es, ¿no? Sí. Sí, exacto. Así que bueno, nada, eso. Bueno, perfecto. Vos. Yo la última de mi parte, pues ya nos corre el horario, Los Caballeros de la Quema están de estreno y Acá Me Ves es un nuevo single y video, hace unos días la banda del Oeste publicó en sus redes sociales un intrigante video dirigido a las nuevas generaciones bajo el título de La Banda de Rock con la que crecieron tus viejos. Relataron cuál era el contexto en el que se publicó su último disco de estudio, Fulanos de Nadie, del año 2001. Ah, sí. Cuando Los Caballeros grabaron su último disco, el dólar valía un peso, no conocíamos a Messi, no existía YouTube, ni Spotify, ni Instagram, se macheteaba en carne y hueso, los algoritmos no decidían por nosotros, el Papa no era argentino, no sabíamos quién era Cristina ni Milei, no había nacido Colapinto, Dillon iba al jardín y Lali a la primaria. Pasaron 24 años, mucha agua y vino bajo el puente, y sin embargo, Acá Nos Ves y Acá Me Ves con algo nuevo. ¿Podemos escuchar un poquito? Y tampoco no se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Ah, bueno. Excelente. A ver, escuchemos. Tema nuevo, Los Caballeros, ¿eh? Sí. Son del oeste, ¿no? ¿O del norte? Del oeste. Bueno. Vendí todas mis medallas de desertor. Mantiene. Bueno, pero la onda de la segunda etapa de Los Caballeros, ¿no? La más comercial, digamos. Claro. No la de los primeros discos. La de Avanti Morocho. Claro. Bueno, bien, ¿eh? Sí. Está bueno. Sí, para que... Un hit, un clásico. ¿Un hit? Excelente. Bueno, ya lo escucharemos entero en algún ocasión aquí en Que Sea Rock. Sí, cuando quiera vos. Muy bien, don George. Seguramente. Bueno, vamos cerrando con dos más. Y dos que te pueden interesar a vos, Roberto. A ver. El sábado 30. Bueno, la segunda que voy a decir, sí, seguro. Pero la primera, sábado 30, se presenta British Lion. Es la banda del líder de Iron Maiden. De Bruce Dickinson. Ah, bueno. No, Steve Harris. Ah, guitarrista. Bajista. Bajista, perdón. Bueno. Se presenta el sábado 30. Sábado 30 de noviembre en el Teatrito. En Sarmiento 1752. Esto es en Congreso. Claro. En Sarmiento y Callao. Exacto. Por allí entonces. British Lion es esta banda. Y bueno, Iron Maiden, que lo veníamos ya promocionando desde hace rato. Uh-huh. Anunciando, mejor dicho, en el Estadio Huracán, el domingo 1 de diciembre y el lunes 2 en el Movistar Arena. Bueno, perfecto. Iron Maiden, entonces llegan todos estos espectáculos internacionales, sí, ya sobre el filo del 2024. Sí, ya estamos con enfriando la sidra en el freezer. Sí, sí. No enfríe mucho porque se va a congelar. ¿Algo más, don George, que haya quedado ahí colgado? ¿Qué más le puedo decir? A ver. Por acá tengo una nueva. Sí. Cierra el año también Lito Nevia. Lito Nevia sigue Lito. Presentándose. Sí. Se presenta en el ND Teatro o ND Ateneo en Paraguay 918, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el jueves 5. De diciembre. Pues, presenta los 50 años del disco Muerte en la Catedral. Bueno, así que, perfecto. Ya 50 años. Sigue tocando el Lito Nevia. Bueno, y bueno, así qué gran delito, ¿eh? vamos cerrando el día de hoy. Bueno, muy bien. ¿Algo más entonces? Señoras y señores, entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos un nuevo capítulo de Que Sea Rock. Tenemos en la dirección general de la emisora a cargo la señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guante de Amianto. Muy bien hoy, ¿eh? Gracias. Te agradezco. Se ve que han faltado los baches. Sí, han faltado acá por la ciudad de Quilmes. También tenemos al amigo encantador, la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro también. Espadea. En su corcel, cuando sale la luna. Él espadea a todos lados, sí, como olvidate. Encantador, como zorro. Hoy no hubo seccionista, pero estará presente la próxima semana, Dios mediante. Sí. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Nos da un abrazo, don Méndez. Sí. Hoy sí tuvimos columnista. Estuvo volviendo después de dejar la data en un una para ver. La señorita Romita Beraldi. Nos manda un beso, Romy. La próxima semana tendremos una vuelta más, ¿verdad? Obviamente, a cargo del señor Jorge Pietrafesa. Muy bien, así será. Y más adelante vendrá Escuela de Rock. Obviamente con el profe, señor Juan Carlos Cardoso. La artística voz en off y en edición. Acabo del Citroën Air Master Edition. Un abrazo grande al Citroën y gracias por todo el material. Y a su baticueva. Un abrazo. Saludos. El apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Hoy está laburando on fire. Está de cocinera porque, bueno, el domingo hay cumpleaños, ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Lo digo porque no se anticipa antes de que sea el cumpleaños. No, está bien, yo lo dije. Perfecto. Después, como no nombró a quién. No. Feliz cumpleaños. Dice que los cumpleaños se saludan después, ¿verdad? Sí, bueno, dicen tantas cosas. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía directamente desde la ciudad de Lugano en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorgito. Muy bien, aquí estamos siempre presentes. Siempre firme junto al pueblo. Sí. Si va a llegar, la jefa. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y ahí en los... Bueno. Los controles del otro lado. El señor Osito, Winnie Pooh, Panda, Hormiguero, Petero y etcétera. Roberto Carlos. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nada más por el día de hoy. Un besito, MG, gracias por el aguante. Te amo. Ya estoy viendo. Nos vamos. En instantes. Chao, don George. Buen fin de. Chao. Igualmente, prender el aire que va a ser un. Sí, mucho va a estar bravo. Sí, el 24, por favor. Sí, por favor. Sí, lo vamos escuchando. Sí, no, un poquitito más también. Sí, ¿no? Pero no diga nada, ¿no? Bueno, no. Sí. Otra vez. Pero. No prendemos más, ¿eh? No se pisan los temas, por favor. Y pero la culpa. Yo viste que dije que venía bien. Vamos de vuelta. Sí. ¿Nos está echando, operador? No, yo no, el zorro. ¿Ya está? ¿Ya vino? Ahí está subiendo. Pues. Nos vamos, chao, buen fin de semana. Adiós. Nos vamos escuchando a Riff haciendo en la ciudad del Gran Río. Chao. Soy de la ciudad perdida que entregó su vida por querer ser otra. Diagonales y avenidas, luz en melodías de guitarras. Aquí no hay muro de lamentos ni lágrimas para temer. Se trata de otro sentimiento, es que no lo ves.